Muy buenas tardes, estimados oyentes de Aire Libre Radio Comunitaria. Hoy es un día muy especial para nuestra casa y también lo hacemos extensivo para toda la ciudad de Rosario. ¿Por qué? Porque estamos en la sexta kermés de la Biblioteca Popular Cachilo que estamos realizando en la esquina de Teniente Agnieta y Virasoro, que es el lugar de nuestra casa que ocupamos desde 1996 y que ya, es una, podríamos decir, una especie de tradición hacer este encuentro en la calle con los vecinos y con todas las actividades de biblioteca en el marco de una kermés, ¿no? Una kermés, como seguramente usted ha conocido alguna vez o en algún momento de qué se trata una kermés, queremos reflotar esa actividad popular de muchos años que en algún momento dejó de realizarse en las calles de Rosario y que con iniciativa de la Cachilo vuelve a estar nuevamente presente en la comunidad para que recordemos también estos encuentros populares en la calle. La kermés de la Cachilo, como le decía, ya es la sexta actividad que hacemos. Y bueno, estoy acompañado acá en la cabina de exteriores, en la mesa exterior que tenemos aquí puesta en la esquina de Teniente Agnieta y Virasoro, con el señor Pepe Frutos, que hace mucho que no nos cruzamos con el micrófono y volvemos a estar compartiendo una mesa como en los viejos tiempos. Pepe Frutos, ¿cómo va? Como espadachines, sí. ¿Cómo me escucha usted que está escuchando por radio? Yo lo escucho espectacular. Qué bien. Yo me escucho medio fuerte, ¿puede ser? Ah, don está André bien. Núñez, lo tenemos acá al lado. Está André Núñez en los controles técnicos. Observa minuciosamente todo, Rodrigo Pero Vallejos. Se le queman los papeles, ¿eh? Porque una cosa es estar del otro lado. Claro, claro. No suba la música, maldito. Tenemos música acorde porque toda la kermés está ambientada con Las Mil y Una Noches. Esta recopilación de cuentos que tiene su origen en Medio Oriente. Está haciendo, digamos, la estética de toda la kermés en este año, esta oportunidad. El año pasado fue de tango, el anterior fue folclórico. Bueno, así va cambiando la kermés y este año toca Mil y Una Noches, sonidos de Persia, sonidos árabes. Por eso la música, la cortina. Claro, no va a encontrar a Moisés si pasa por acá. No. Pero por ahí se encuentra un Ali Baba. Ah, bueno, eso sí. ¿Alguna sí. novia de Alibaba también? Alguna novia de Alibaba, sí, sí. ¿Alguna odalisca? ¿Alguno de los 40 ladrones? ¿Alguno de los 40 ladrones? Que la idea es que todo esto es un montaje para atrapar a alguno de los 40 ladrones. Sí, también puede haber la oportunidad de que haya 40 policías. Mejor no. Bueno, yo no lo presenté a Pepe, pero no me presenté a mí mismo. Es necesario hacerlo. Mi nombre es Beto Palacios, ¿cómo les va? Nuevamente, buenas tardes. Y abrimos a esta hora esta transmisión especial en este viernes 9 de diciembre para llevarles a ustedes todo lo que esté pasando aquí en esta kermés de la Cachilo, en esta muestra anual de talleres que tiene un montón de cosas. Entre ellas, en unos minutitos nada más, Pepe, arrancamos ya con una narración desde el escenario, aquí afuera, con una gran amiga de nuestra casa que es Adriana Felicia, que va a estar, bueno, haciendo una narración en base justamente a Las Mil y Una Noches. ¿Te acordás de alguno de los relatos de la misma noche, Pepe? ¿Qué Ali Baba y los 40 ladrones. Esa es una. Uno de los que les suelo leer a las niñas. Recién me acordaba de haber estado compartiendo muchos de estos cuentos en libritos donde están más resumidos. Claro. Cuando las nenas tenían 2, 3, 4 años. Pero cada tanto, ahora ellas mismas los agarran de alguna repisa, de alguna biblioteca y los vuelven a leer. Tiene como una cierta fascinación ese mundo árabe, ese mundo de palacios y de historia. Esa magia que claro, tiene el Medio Oriente. Claro. Y esa es la idea de la jornada de hoy aquí al aire libre en esta kermés cachila. Está también el señor Milton Alzogüet, que bueno está con un atuendo más o menos adecuado a lo que es la kermés de Las Mil y Una Noches. Y que va a ser también uno de los presentadores de escenario. De las actividades que vayan a realizarse. ¿Qué está de cuál sería su disfraz, el de Milton? Es un ya gordo, digamos. Ya gordo, pero parece el barra brava de algún club de Emiratos Árabes, de Qatar. De Dubái, o cómo se llamaría, un barrio de... No, ¿este no será el que está manejando los trapitos de la kermés cachila? Y hay que adaptarse a todo. Que adaptarse a todo. Che, Beto, y está dentro de nuestro edificio, también está arrancando la muestra del taller de tela. Ajá. que estaban ahí, estaba lleno de gente, ya pidiendo aire, un poquito de aire. Sí, siempre pasa lo mismo. Pero estaban ahí muy ansiosos por ver con sus cámaras y sus fotos para ver a las niñas haciendo su demostración de tela. Bien, ya va a arrancar allá. Milton me hace una seña de que, bueno, se va a presentar a la narradora Adriana Felicia. Desde acá lo vamos a escuchar porque tenemos el audio que nos va a llegar desde la consola. Y que decirles que, bueno, esto está poblado de niños, poblado de adultos. Hay stands con distintos artesanos que han sido convocados para esta oportunidad. Hay un gazebo donde se cuentan cuentos que tienen que ver justamente con estas cuestiones misteriosas de Medio Oriente y esta fascinación por la magia y por la imaginación. Tenemos hasta un genio, Pepe. Un genio, tenemos hasta un genio con el atuendo de un genio, también haciendo de las suyas, pero haciendo poesía, ¿eh? Que no se llama Eugenio. No se llama Eugenio. Tenemos ajedrez también, Beto. Tenemos ajedrez porque estamos sentados en la mesa justamente pegaditos al... Nos relinchan los caballos. Al tablero de ajedrez gigante. Un tablero de ajedrez gigante, exactamente. Sí, sí. Se juega parado. Y por supuesto los juegos de kermés adaptados a Medio Oriente. Es decir, tenemos un juego de dunas donde hemos puesto una especie de montañitas para que los chicos escalen, trepen, tienen que ir por sogas también cruzando de un árbol a otro árbol. Hay un barco también diseñado como para acordarse de Simbad el Marino. Simbad. Y bueno, y Beto, y hay que decir que es totalmente abierto al público, libre, gratuito. Se puede venir usted que nos está escuchando con la familia a tomar esto también hasta como un paseo, si quiere. Divertirse, pasarla lindo, juegos. Se puede comprar alguna chuchería, algún regalito que pueda adquirir aquí en los puestos de los artesanos, que son muchos. Que ya eso de por sí ya es un motivo para venir también. Tal además cual. De todo, las muestras, los juegos, los cuentos y el clima de el clima árabe, el clima de desierto que hay. Así es. Y sacarse fotos también. Sacarse fotos con toda la ambientación porque tenemos una palmera en la esquina. Impresionante. Vamos a escuchar a Milton. Vamos a escucharlo, a ver qué dice Milton. Va a saludar a la gente, a ver qué dice aquí, Milton. Aquí en nuestra casa, en aire libre y también en la Biblioteca Popular Cachilo. Arrancamos con esta kermés. Y vamos a decirles que hay una presentación de varios talleres que se fueron dando durante todo el año. Tanto en la biblioteca como en la radio, que también se van a empezar a hacer las presentaciones dentro de la radio. Pero acá también, afuera, como verán, hay montado toda una feria de artesanos que han venido de diferentes partes de la ciudad para mostrar lo que hacen. Y también hay varios juegos que se están realizando en este preciso momento aquí en la calle. Invitamos a los vecinos y a las vecinas y a todas aquellas personas que están escuchando Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3, a que se acerquen aquí a Virasoro 5606 o Godoy y Teniente Añeta para poder disfrutar de esta kermés que cada año se realiza acá en la calle. Se toma la calle como debe ser todos los años. Vamos a arrancar con una narración, de las Mil y Una Noches. Y la vamos a invitar a Adriana Felicia, que va a estar acompañada por Lautaro en música y nos va a narrar Las Mil y Una Noches. Y me gustaría que recibamos con un fuerte aplauso a la narradora Adriana Felicia. Alguien me puso de lado. Hoy acá, a la Biblio. Fue alguien de acá de la Biblio que me lo puso, fue precisamente la negra, que me lo puso así como un huesito para seguir atrás de él y venir. Y este libro, yo quería empezar esta historia contándoles con este libro y después seguimos. La historia dice así: había una vez, en un país lejano, una hermosa mujer que contaba historias que entretenían al gran visir, que era su padre. Esa mujer se llamaba Sherazade. Sherazade contaba historias misteriosas y extrañas. Y entre las historias que contaba Sherazade, había una que comenzaba así. ¿Cómo comenzaba? ¿Se animan? ¿Qué dice? Había una vez, en un hermoso país, una extraña mujer. Una mujer que contaba historias. Su nombre era Anu. Anu contaba historias misteriosas y lejanas. Y entre las historias que Anu contaba, había una que comenzaba así. Había una vez, en un extraño país, una lejana mujer. Una mujer que contaba historias. Su nombre era Shariar. Ella era extraña, tan extraña como los cuentos que contaba. Y entre los cuentos que contaba, había uno particularmente que comenzaba así. Había una vez, en un misterioso país, una mujer que amaba los cuentos. Y tanto los amaba cuanto más extraños eran. Su nombre era Guta. Y Guta era tan hermosa como los cuentos que contaba. Cuentan que en las frías noches del desierto, cuando todos se retiraban, Guta se sentaba en su habitación y con la luz de la luna que reflejaba su cara, le contaba historias a su gran señor. Contaba historias que comenzaban así. Había una vez, en un remoto país, una hermosa mujer que contaba historias. Su nombre era Sura. Y Sura contaba historias fascinantes. Contaba historias extrañísimas. Y entre las historias extrañas que Sura contaba, había una particularmente que calmaba la ira de su gran señor. Era esa historia que comenzaba más o menos así. Había una vez, en un lejano país, una mujer inteligente, sensible y hermosa. Su nombre era Sherazade. Sherazade habitaba en esas lejanas tierras de Oriente. En una época habitada por califas, por visires, por mercaderes. En una época donde había una increíble cantidad de lujo y una extrema pobreza. En esa misma época habitaba en esa misma región el gran Shariar. El rey máximo. Shariar era el rey más poderoso de todo el Golfo Pérsico. Y era tan poderoso que tenía tantos palacios y tantos jardines que jamás alcanzaba a recorrerlos a todos. Shariar tenía barcos, miles de barcos cargados de sedas, oros, perfumes, piedras preciosas. Tenía habitaciones llenas de monedas de oro. Y tenía esclavos. Una inmensa cantidad de esclavos. Esclavos dispuestos a hacer todo cuanto Shariar quisiera. Desde que lo abanicaran desde la mañana a la noche hasta conseguir los manjares más exquisitos jamás vistos. Y entre tantas cosas que tenía Shariar, tenía mujeres. Mujeres esposas, mujeres esclavas, mujeres amantes, mujeres y mujeres. Mujeres a las cuales elegía de acuerdo al día y como quien se cambia una camisa. Como verán, Shariar era un rey extremadamente caprichoso. Era tan caprichoso que no admitía que nadie lo desafiara. Todo lo que Shariar ordenaba debía de ser cumplido. Lo que Shariar deseaba debía de ser concedido. Y guay de aquel que lo engañara, porque Shariar era capaz de cualquier cosa. Y así pasaban los días en la vida de Shariar, entre riquezas, entre caprichos, entre deseos, mujeres, esclavos. Hasta que un día sucedió lo inesperado. Alguien traicionó a Shariar. ¿Quién podría haber sido aquel que se animara a desafiar a Shariar? ¿Quién podría haber sido aquel que intentara traicionarlo? No había sido él. Había sido ella. La reina, la principal, la amada, la adorada, la mujer entre las mujeres, la elegida. La reina había engañado a Shariar con un esclavo negro. Y en el mismo momento en que Shariar se enteró, la furia lo invadió y mandó a cortarle la cabeza. La reina perdió la cabeza y Shariar perdió la alegría. A partir de ese momento, Shariar no volvió a ser nunca más el mismo. Ya los caprichos no lo divertían. Las mujeres eran el foco de su enojo. Su corazón se volvió como una roca y decidió que desde ese momento nunca jamás amaría a una mujer y que además se vengaría absolutamente de todas. Pero había un problema en las palabras de Shariar. Y era que a Shariar le gustaban demasiado las mujeres y que no podía vivir sin ellas. Y entonces Shariar se puso a pensar y a pensar y a pensar y armó un macabro plan. Decidió que a partir de ese día, cada tarde se casaría con una mujer distinta. Por la noche le entregaría todo su placer y a la mañana siguiente le cortaría la cabeza. Dicen que a partir de ese día comenzaron a desfilar las mujeres delante del palacio de Shariar, engalanadas con sus mejores vestidos, perfumadas con exquisitos perfumes. Eran mujeres muy jóvenes, mujeres que apenas recién comenzaban a vivir la vida y caminaban a enfrentarse con la muerte. La verdad que a este punto yo me gustaría contarles que el rey Shariar no era lo que todos imaginamos. O sea, no era ese personaje que uno suele ver en los dibujos, ese rey con cara de malo, panzón, que uno suele ver en dibujos. No, todo lo contrario. Dicen que Shariar era un hombre hermoso, fascinante, y que muchas de esas mujeres alguna vez habían suspirado por él. Pero ninguna jamás había pensado en perder la cabeza por amor. Ni en el sentido figurado, ni en el sentido más estricto de la palabra. Y ahora estaban ahí, enfrentando a la muerte. Así pasaron días y meses y años. Dicen que pasaron casi 3 años, 4 años, vaya a saber cuánto, hasta que un día, de pronto, no hubo más doncellas en el reino. Y entonces Shariar, que todas sus órdenes debían ser cumplidas, mandó a sus esclavos a buscar doncellas. Pero sus esclavos no encontraron ninguna. No había más mujeres en el reino. Entonces Shariar se presentó al visir y le dijo que le consiguiera inmediatamente una mujer. Y ahí el visir bajó la cabeza y se retiró. Y cuando estuvo solo en su habitación, se deshizo en llanto, porque se dio cuenta que había llegado el momento tan temido, el momento que él tanto había alejado por tantos años. Debía entregar a su hija, a la luz de sus ojos, a la mujer más hermosa que existía, a la mujer que había tratado de alejar del gran rey. Debía entregar a Sherazade. El visir, ahogado en llanto, no sabía qué hacer. Y cuando Sherazade lo encontró, No necesitó que el visir le dijera nada. Entendió perfectamente lo que sucedía. Y entonces trató primero de calmar a su padre. Y después Sherazade le dijo que la llevara a encontrarse con el rey. Su padre le pidió, le imploró, por favor, que no, que aunque a él le fuera la vida, prefería tratar de ayudarle a escapar, aunque él muriese en ese momento. Que ella era la luz de sus ojos, que no podía entregarla así al rey. Pero Sherazade era una mujer decidida y le dijo a su padre que si ese era su destino, ella se iba a enfrentar con su destino e iba a luchar por él. Y tanto habló y habló y habló que convenció a su padre y si algo sabía su padre era que no había murallas que detuvieran a Sherazade cuando decidía algo. Así fue que Sherazade por fin marchó ante el gran Shariar. Engalanada con sus vestidos más exquisitos, perfumada con agua de rosas, delicadamente delineados los ojos, sus cabellos color ébano peinados muy finamente. Cuando Shariar la vio, no se pueden imaginar lo que sintió. Shariar quedó sin respiración. Cuando la vio Sherazade delante de él, era como una aparición. ¿Dónde había estado esa mujer todos esos años que él nunca la había visto? ¿Cómo es que él no conocía esa mujer tan espectacular? Y Sherazade lo miró y lo hechizó con la mirada. ¿Y Shariar? Shariar pensó que esa noche iba a ser la más fulgurante de toda su existencia. Y no se equivocó. Porque Sherazade respondió delicadamente a cada uno de los requerimientos de su gran señor. Y cuando el gran Shariar, ya exhausto, soltó la mano de esa mujer, Sherazade supo que ese momento era el decisivo, que ahí tenía que poner en marcha su plan o la muerte llegaba para ella también. Y entonces cuando lo miró al rey, le preguntó si le permitía que le contara un cuento. Y Shariar no se pudo negar. No se pudo negar porque los ojos de esa mujer lo hechizaban. No se pudo negar porque estaba desvelado. Y no se pudo negar porque le gustaban las historias. Y entonces Sherazade comenzó. Había una vez un pescador que lanzó sus redes al mar y contó y contó y contó. Y un genio le apareció y contó y contó y contó y contó. Y miles de palabras salieron de Sherazade y contó y contó y contó y contó. Y cuando amaneció, Sherazade le dijo a Shariar: mi señor, todavía me falta contarte la parte más hermosa y la parte más increíble de la historia. Te pido que me autorices a contártela esta noche. Y Shariar no se pudo negar, porque le hechizaban los ojos de esa mujer, porque le fascinaban las palabras que decía y sobre todo porque le gustaba la boca de donde salían esas palabras. Y así fue que el rey dijo: si no conozco el final de la historia, no la puedo matar. Voy a tener que aplazar la muerte para el día siguiente. Y así lo hizo. Y Sherazade a la noche volvió a contarle la historia, hasta el final. Y después comenzó una nueva, más interesante y más hermosa que la que le había contado la noche anterior. Y así Sherazade ganó una noche más, y otra y otra, y pasaron noches y noches y noches, y mil y una noches. Y Sherazade contó historias. Y al rey no le quedó más remedio que ir aplazando la ejecución. Y contó miles de historias. Contó historias de países lejanos. Contó historias de países hermosos. Contó historias de países misteriosos. Contó historias de países remotos y lejanos. y contó historias de mujeres que contaban cuentos de mujeres. Historias donde aparecían califas, mercaderes, doncellas. Historias donde había amor, odio, esperanza, desesperanza, todas las pasiones del alma humana. Y contó tantas historias, en esas mil y una noches, que cuando llegó la última noche, el gran Shariar le dijo a Sherazade: Sherazade, amada mía, hace ya muchos años que decidí no matarte. Y así fue como Sherazade se convirtió en la madre de los contadores de historias. Sherazade salvó su vida y la de todas las mujeres contando historias al gran rey. Y se convirtió en esa madre de las contadoras de historias que aún hoy en día seguimos andando camino contando historias y desparramando historias para salvarnos. Para salvarnos de la envidia, para salvarnos de las ausencias, para salvarnos de los miedos, para salvarnos de la desesperación, para salvarnos de las crisis, para salvarnos de las injusticias, para salvarnos de la ausencia de memoria, para salvarnos cada día de una nueva muerte. Y así fue que Sherazade contó tantas historias, porque como dice el gran Galiano, del miedo a la muerte nace la maestría de contar historias. Y contó tantas historias que en ellas vivió para siempre. Gracias. Ahí escuchamos recién a la narradora Adriana Felicia, que bueno, aparte es una amiga de aquí de la Biblioteca Popular Cachilo y que bueno, abrió la actividad desde el escenario en esto que es la sexta kermés de la Biblioteca Popular Cachilo y muestra anual de talleres. Ahí está Milton hablando en el escenario. Ahora se viene baile con la Academia de Baile Árabe Shukran Mahailan, con la profe Dayana, que va a venir ahora con las niñas a presentar, bueno, el baile con las danzas típicas de Medio Oriente. A ver qué dice Milton. Que lo van a hacer, y lo van a hacer muy bien. Y me gustaría que recibamos con un fuerte aplauso a la Academia Shukran Mahailam, que están aquí en esta kermés, aquí en el barrio. Por favor, fuerte el aplauso. Ahí está, qué dominio el árabe que tiene este Milton. Muy bien, muy bien. Ahí se preparan las chicas que están con atuendos de color rosado, como son las bailarinas árabes, en este caso con el color rosado, y portando unas telas con colores amarillo, negro y rojo. Esto para que ustedes se den una idea y cuenta, esto está pasando en la esquina de Teniente Agnieta y Virasoro. Sí, al aire libre, en la puerta de la radio aire libre también. Y por suerte con una hermosa tarde, muy linda, sin mucho calor, con la temperatura ideal y justa, como para estar en la calle y también ir despidiendo este año 2016 con un encuentro entre todos y disfrutando de los juegos de kermés y todo lo que tiene que ver con la imaginación, con los cuentos, con la magia en sí, con la magia que nunca debe perderse y que debemos aprovechar para poder pensarnos y imaginarnos nuestro presente y proyectar nuestro futuro. Está ya las chicas bailando y les recuerdo que en el espacio cultural de aire libre están desarrollándose también las muestras de los talleres. Ya lo decía Pepe Frutos, las chicas de participan del taller de telas, están allí bueno, mostrando todo lo que aprendieron en el año. Generalmente son mayormente mujeres, tanto niñas como mujeres adultas, las que están participando del taller de telas. Y enfrente nuestro, nosotros estamos por calle Virasoro, como mirando hacia la fachada aire libre, y en la vereda de nuestra casa están desarrollándose los juegos de kermés, ambientados obviamente con el tema de las mil y una noches, que tiene seis estaciones tiene esta serie de juegos, que se llama Juegos de las mil y una kermés. La estación número uno es el barco de Sinbad, Los árboles serán los mástiles de la nave. Se trepa por una red a la copa del primer árbol, que hace de mástil, por el puente, que es un puente con sogas. Se llega al otro mástil, donde se encuentra el nido, y una vez allí deberán tomar un huevo y bajarlo sin que se les caiga. Esto tiene que ver con la historia de una de las historias de Sinbad, donde se apoderan de un huevo que está en poder de un ave tenebrosa, gigantesca, que se llama el Croc, y que debe, bueno, apoderarse del huevo. Entonces esta travesía con sogas y eso a través del barco recrea un poco esa historia de Sinbad. La estación número 2 de estos juegos de las mil y una kermés son las dunas del desierto. ¿Cómo se juega esto? Se deberá trepar a la cima por sus propios medios y descender de distintas maneras, rodando, rolando, etcétera, etcétera. Se construirán con cubiertas, palets y colchonetas y se cubrirán con friserina beige. Así se hacen las dunas, ¿eh? Uno las ve y son montañas que simulan ser las dunas del desierto, ¿no? Y bueno, para treparse hay que tener también habilidad y destreza. Es un poco el juego número 2. En la estación número 3 está el verdugo del sultán. El juego cuenta con dos espacios, uno es la prisión y el otro demarcado por una sombrilla de la que cuelgan las tarjetas con los títulos de los cuentos de las mil y una noches. El verdugo tratará de atrapar a un jugador y llevarlo a la prisión, al cual solo podrá liberarlo otro compañero que esté libre, acercándole una de las tarjetas y este, leyéndola, se libera y la vuelve a colgar en la sombrilla. Se llama entonces esta estación número 3, el verdugo del sultán, donde, bueno, como dice aquí, el verdugo tratará de atrapar a los jugadores que vayan apropiándose de las tarjetas con títulos de cuentos. En la estación número 4 tenemos la lucha de las cimitarras. Claro que sí, las cimitarras, este sable que se usa en Medio Oriente como arma y es bastante temible. ¿Cómo es este juego? Se encuentran los jugadores enfrentados a la distancia que da la cimitarra, tocando con el brazo extendido el hombro del compañero, los pies separados y fijos al piso, los cuales no deben despegar. El juego consiste en tocar la espalda del adversario sin que toquen la propia, salvando su propia espalda. ¿Se entiende? ¿Se dan una idea cómo es? Cada toque es un punto, si se despegan los pies hay descuento. Así que los chicos pueden ir eligiendo, no en este orden, pueden elegir el que más les guste, ¿no? Pueden empezar por el de la cimitarra, después van al de las dunas o viceversa, pero pueden elegir el juego o la estación que quieran. En la estación número 5 están las alfombras de Aladino. ¿Cómo es esto? Se desplazará a un compañero sobre la alfombra, ubicándose siempre en el traslado, un adulto que guíe el cuidado correspondiente. Bien, lo van llevando en la alfombra a los niños. Imagínate transportar a Milton en la alfombra, André. O sea, hay que levantar la alfombra. Si es un niño, no hay problema, uno lo levanta la alfombra. Vamos a hacer la de Aladino con la alfombra. Pero a gente como nosotros, como a mí, como a Milton, a Pepe Fruto no, porque tiene una silueta envidiable. Rodrigo ni hablar, a André también. Bueno, van a tener que portarnos varios en la alfombra, lamentablemente. Pero bueno, esa es la estación número 5. Y en la número 6 está la Isla del Monstruo. Los jugadores deben acceder rápido a la isla, que se demarcará con soga para no ser atrapados por la bestia. El que es atrapado pasa a ocupar el lugar de la bestia. Bueno, estos son los juegos de la kermés. En la kermés tradicional está el juego de cómo atrapar la manzana mordiéndola, o pasar por aros, o hacer un tiro al blanco, todas esas cosas, pero esto está adaptado justamente con el ambiente de los cuentos de las mil y una noches. Por eso tenemos estos juegos que tenemos aquí. Pepe Frutos, ¿estuviste dando vueltas por la feria? ¿Qué viste? ¿Qué te asombró? ¿Qué te gustó? Sí, estuve dando vueltas, más que nada estuve viendo la demostración de tela, porque bueno, ahí tenía... Está tu niña, claro. Está Luz. Estamos ahí. Tuvimos que calmar un poco a las masas porque querían romper todo, porque ¿por no empezaba. No empezaba. Bueno, lo que pasa es que siempre pasa que como es una actividad que es muy diversa, muy variada y que tiene distintos espacios y distintos momentos, hay que tratar de... comenzar una cosa cuando termina otra. Entonces estaban justo el relato del cuento y justo cuando terminó se había demorado un poco Y cuando terminó se pudo comenzar con la muestra de tela, que está continuando todavía, y están todos los familiares, los papás, los hermanitos, ahí viendo a las niñas cómo están haciendo su demostración de tela. Y ahora estamos, de fondo se está escuchando la música, que están las niñas bailando, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué sería eso? Odaliscas, ¿no? Sí, serían odaliscas, sí, con atuendo de color rosa, muy lindos, son todas niñas. Hay una profe que se llama Dayana, y que es la academia de baile árabe llamada Shukran Mahailan. Milton, bueno, lo dijo perfectamente, tiene un dominio del idioma de Medio Oriente que es envidiable. Domina dos cosas, la alfombra y el idioma. Sí, sí, tal cual. No sabemos qué idioma, pero el idioma. Y Beto, y acá ya se armaron mesas para jugar al ajedrez, ¿eh? Sí, dijimos, o sea, que tenemos el ajedrez gigante, pero está la mesa para el tablero de mesa, ¿no? ¿Sabés jugar ajedrez, Pepe? Se me cortó el micrófono. ¿Vos sabés que no? Nunca aprendí, Beto. Pero tus hijas... Mi nena juega y claro. Ha ganado. Y no te dicen, papi, vos jugás una partida, ¿no? Sí, yo le digo a las cartas. Tengo que hacer el informativo Farco. Y esa suele ser una respuesta, suele ser una respuesta. ¿Y a dónde van? ¿Hacia la madre? ¿Van con Marcela? Sí, Marcela sabe jugar, sí, sí, sí. Ah, mirá. Pero bueno, hoy es una alegría que los niños tengan muchas más posibilidades. Porque, bueno, aquí en La Cachilo también hay talleres de ajedrez. Y, así es. Y son totalmente gratuitos y están al alcance. Que creo que hace algunos años este tipo de espacios no existían o no eran o no tenían tanta llegada a la población. Y por eso es muy valorable, así que... Sí, aparte de a poquito, viste, estando en la calle, proponiendo salir, juntarse, ¿ves? Aparte es un ambiente que está bárbaro, es muy lindo. Hoy vamos a ver la particularidad de que este año no tendremos un cierre musical como años anteriores. Estábamos a la búsqueda de un grupo de música tropical, para que también más vecinos se sumen, porque vamos variando también la música en todas las kermés y no pudimos... conseguir un grupo, pero bueno, la idea es poder juntarnos y no perder esta movida de todos los años. Está Milton en el escenario, vamos a escucharlo. Dentro de la biblioteca y de la radio, así que ahora los invito a que puedan pasar a la radio para poder ver la muestra que tienen las chicas del taller de tela preparado para todos ustedes, así que los invitamos a que participen de la muestra de los diferentes talleres que se van a realizar dentro de la biblioteca. Bien, vamos a un poquito de música. André Núñez, en los controles técnicos de estudio está Bernardo Sarabia. Y observando todo atentamente, minuciosamente, cronometrando todo, nuestro compañero Rodrigo Vallejo. La verdad, un relojito, Rodrigo. Sí, señor. Vamos a la música. Chicas y chicos, esta noche va a ser una noche inolvidable, porque a partir de este momento les presentamos los únicos, ellos son los auténticos, auténticos. Como la Venus frente a Bien, estamos escuchando a los auténticos decadentes recién, el tema Diosa. Poniendo un poco de música acá en la puerta de la radio, aquí ubicados en Teniente Aniete y Virasoro, que es también la puerta de la Biblioteca Popular Cachilo. Es más, la puerta de la radio da para el lado de calle Virasoro y la puerta de biblioteca da para el lado de Teniente Agnieta. Hay mucha gente que se va acercando a poquito. Hemos visto también que está el stand de la gente de la agrupación Causa, que en su momento era conocida como Causa y Efecto, ahora solamente quedó el nombre agrupación Causa, y que tiene un trabajo aquí en Barrio Villa Banana. Han impulsado hasta una biblioteca que le han puesto la Banateca, que la están implementando con libros allí en medio de la villa y laburando hace muchos años en esta zona oeste de la ciudad. Han sido invitados a traer un poco, a contar la experiencia, y están relatando todo a través de cartulinas con fotos y cómo de a poco van trabajando con los chicos de aquí de Villa Banana con el tema de la lectura y también de la alfabetización, y que sea un punto de encuentro para, bueno, justamente para paliar un poco todo lo que está sucediendo en los barrios más pobres de la ciudad y que sufren, digamos, el asedio de las drogas, y los chicos que no encontrando una salida, una referencia en la sociedad, una guía, bueno, van cayendo en estas redes de mortandad, y el trabajo de muchos militantes, de mucha gente, le hace frente a esto, ¿no? Tratando que los chicos vean otra cosa y que el mundo no es solamente muerte y desolación, a pesar de que se sufra por las carencias que hay en las familias y cómo está la situación económica y las condiciones de pobreza, pero que se puede ir pensando uno mismo y en conjunto cómo salir adelante y cómo mirar otro mundo para poder ser felices y poder proyectarse como persona en la vida, ¿no? Y no pensar que la muerte es una salida o que ya no hay más futuro, que, bueno, no tenés salida, no tenés una luz de esperanza de nada. Todos estos trabajos se vienen haciendo en todos los barrios, con mucha gente, y es necesario apoyarlos, acercarse a las instituciones barriales, acercarse a los grupos de gente que tratan de ayudar a la gente que menos tiene o a la gente que está de alguna forma requiriendo una ayuda, una mano. Y a través de la lectura se puede hacer, no solamente también a través de las cuestiones físicas como es, bueno, entregar una frazada o poder donar comida, no. También uno puede recibir afecto, puede recibir libros, puede recibir capacitación, puede recibir educación también aparte de la escuela para poder especializarse en un oficio, o simplemente por el hecho de desarrollarse y educarse también y no perder el tren del crecimiento. Todo esto pasa en los barrios, y la biblioteca también, a través de la literatura y a través de la educación y a través de los talleres y la promoción de lectura, está haciendo esto desde hace 16 años, ni más ni menos. Y esta kermés viene a apoyar todo este trabajo, y por eso la calle, por eso lo hacemos en la calle, para que estemos todos juntos y sigámonos encontrando. ¿Cómo sigue esto de la kermés? Como también le estábamos comentando, tenemos el genio de los susurros. Tenemos un gazebo donde uno de los compañeros está caracterizado como genio. Es el genio de los susurros que con tubos de cartón te va narrando pequeñas poesías susurradas. O sea, imagínate un tubo de cartón largo que esté en tu oreja. En el otro extremo, la voz del genio que te va diciendo, te va contando una poesía, y obviamente algo que tiene que ver con las mil y una noches. Está el genio de los susurros. También tenemos ferias artesanales y de libros, ferias artesanales independientes, con organizaciones que han sido invitadas para esto. Nuestro compañero Milton estaba contando que también estamos haciendo una pequeña rifa con caramelos, con un montón de golosinas que han donado muchos vecinos del barrio para armar las rifas y armar los premios. Así Milton lo estuvo comentando. ¿Cómo estás viviendo esto, Milton? Desde el escenario, vos que estás estás cerca nuestro, pero a varios metros. Como una fiesta. como lo que debe ser. Y también esto me hace acordar a esas típicas kermeses y esas fiestas. Nosotros les decíamos carnavales en el barrio también, en donde, bueno, se cortaba la calle, se montaba un escenario, se llenaba de colores la calle y se invitaba a los vecinos a participar de una manera diferente, no como se hace todo el tiempo habitual, sino romper un poco con el tema de la rutina, ¿no? Cuando se habla de la rutina, romper un poco con eso y generar un encuentro, ¿no? Que tiene que ver con una fiesta, ¿no? Dentro del marco de una fiesta. Y lo estoy viviendo como una fiesta, como una verdadera fiesta. Mirá, hay gente del barrio, muchas organizaciones, hay artesanos, hay también editoriales independientes mostrando su trabajo, hay juegos, están los papás con sus hijos, hay chicos que están todo el tiempo, también uno los ve todo el tiempo en la biblioteca dando vueltas de acá para allá, y hoy los ve también correteando con otros chicos del barrio, y es una fiesta llena de colores, un día espectacular, y está bueno que se genere esto y lo estoy viendo como una fiesta. Así es, Milton. Y también, digamos, ya están en marcha las presentaciones de los talleres. Está un poquito todo retrasado. No pudimos armar el sonido en tiempo y en forma. Bueno, había que también tomar la electricidad, la luz. Bueno, tuvimos que resolver algunas cositas, pero bueno, ya está todo en marcha. Los chicos siguen jugando hasta las 20 horas. Están disponibles los juegos en los cuales están colaborando. Están las compañeras de la biblioteca, pero también están amigos de los grupos scouts, que dos grupos scouts en esta oportunidad tenemos, que están, bueno, coordinando toda la parte de juegos. También, bien, también tenemos a nuestra compañera Marcela Bazán, que salió con el grabador a recopilar testimonios y todo, y las voces de la gente que está participando. Está también Adriana, que contó excelente. Ahora vamos a hablar un cachito con vos, también para que tengamos el micrófono. Y este, bueno, y Marcela va a seguir recorriendo por aquí para tener más voces. Ahí, bueno, estamos sacando unas fotos también, porque la gente va, pasa, va mirando, va recorriendo, porque es una feria. En la feria uno recorre, hay pocas sillas, hay algunas sillas para sentarse, a lo mejor para refrescarse un poquito con algo, pero la intención es recorrer, es recorrer. Adri, ¿te acercás un cachito a la mesa? Sí, pero estaba hablando ahí está. Con ella, me metí, perdón, no me di cuenta que estaban en vivo. Sí, está bien, porque esto es radio en vivo. Estamos en el espacio que hace la compañera Marcela Bazán, que es Salamanqueando, un programa de folclore. Sí, lo conozco. Muy bueno, y que bueno, hoy estamos ocupando ese espacio y bueno, ella está, por supuesto, colaborando con nosotros. Adriana, ¿cómo estás? Bien. Muy disfrutando esto, que es una maravilla. La verdad que yo siempre le digo a Claudia que el esfuerzo que hace la Cachilo es impresionante. Yo siempre que puedo, que vengo con alguna persona, la traigo a conocer la biblioteca porque me parece fascinante lo que han logrado en todos estos años. Bueno, aparte vos sos una amiga, una compañera en nuestra casa de este proyecto. Para nosotros es un gusto tenerte y realmente hoy me sorprendí que estuvieras... en realidad me sorprendí para bien porque no sabía que ibas a contar un cuento ya de entrada en esta kermés, así que fue maravilloso. Sí, ahí me mandó la negra medio empujoncito. Sí, la negra Claudia es terrible. Nuestra compañera de la biblioteca Cachilo es terrible, la negra Pero Claudia. Pero es el motor sí. De la biblio. Sí. No para nunca la negra, es impresionante. Qué impresionante. Adrián, ¿cómo están tus cosas, tus trabajos, tus actividades? Contanos un poquito en qué estás. Bien, ahora un poquito terminando el año ya. Estuve, la verdad, 5 meses seguido con una obra de teatro, pues yo soy actriz, titiritera y narradora. Y estuvimos 5 meses con una obra que se llama Citas Ciegas, uh-huh. Con una repercusión excelente, con unas críticas excelentes, la verdad, un trabajo con un texto brillante de Mario Diamén, que un poco tiene, el eje es Borges, la historia. Y vinimos muy bien con eso estos 5 meses. Y después, trabajando en las escuelas, en funciones como dentro de la municipalidad, funciones dentro del colectivo, digamos, he estado todo el año bastante activa, contando cuentos por todos lados, que me fascina, sobre todo para chicos, que es lo que más me divierte hacer. Disfruto mucho ese espacio de contarle a los chicos, digamos, de divertirme con ellos. Algo muy distinto a lo que conté hoy, digamos, normalmente. Claro, claro, hoy porque tenía una característica especial. Sí, la negra me había pedido parte especialmente. Claro. Y bueno, y aparte porque tiene mucho que ver con los tiempos que estamos viviendo, estas historias de, de Yerazade y las mujeres que sufren y bueno, y sí, me emocionaba también un poco contar esta historia porque es fuerte en relación a lo que hablaba antes con Marcela, ¿no? Es fuerte en relación a los tiempos que se viven. Tal cual. Lamentablemente, las páginas, los diarios últimamente... Todos los días hay un femicidio o una agresión hacia una mujer, a pesar... a pesar de que, bueno, se hacen las marchas y están permanentemente el tema en estado público, bueno, es como que se recrudece y es algo realmente que desconcierta. No, sí, no se puede creer, yo no lo puedo creer. Por ahí hablábamos en mi casa, en Marecia, ¿hay más o es que salen más a la luz? Yo digo, no sé, a lo mejor se están visibilizando más, yo no creo que haya más, yo creo que siempre fue lo mismo. Sí, sí. Y que como le decía Marcela, no solo es la culpa de los hombres, sino también de las mujeres, que también tenemos nuestra parte en esto, porque somos madres de hombres y de varones, y también en eso es un punto importante saber cómo educar a nuestros hijos también para que no llegar a estas cosas, ¿no? Sí, consciente o inconscientemente uno actúa así. Claro, claro. Reproduciendo estos modelos que lamentablemente, bueno, nos están perjudicando. Así que bueno, no, la verdad me emociona. Era fuerte la historia. Claro. Tal vez el ambiente me resultaba como un poco muy abierto para esta historia, muy disperso para esta historia, claro, ¿no? Claro, como claro. Que son historias como que necesitan espacios más cerraditos. Claro, alguna cosa para que pueda llegar más. Sí, como la gente más concentrada. Pero no, la verdad que yo sentía el ida y vuelta igualmente acá y toda la energía de la gente que está. Sí, la verdad. Cada que está... stand es una belleza. Impresionante cómo ambientaron. Yo no sé, los todo. Que todavía no llegaron acá a la Cachilo, no sé, se lo están perdiendo. Están perdiendo una feria impresionante. Deberían estar ya acá. Sí, aparte hasta las 10 de la noche esto va a estar funcionando. Sí. Los juegos hasta un ratito más. Pero bueno, la feria está funcionando. Sí. Adriana, volviendo a tu trabajo, vos estás impulsando un grupo de teatro en la ciudad. Sí. Yo soy con la mi, gente de la hormiga. No. A ver, mi grupo de teatro se llama Sarna con Gusto, que tiene 22 años ya sí. de funcionamiento. Con ellos venimos haciendo un montón de trabajo. Lo que te contaba de Citas Ciegas, me convocaron aparte, un elenco que se formó aparte, que me convocó el director para trabajar. Mi grupo se llama Sarna con Gusto. Lo que estamos conjuntamente con La Hormiga es dentro del colectivo de titiriteros rosarinos. Ah, ahí está. Y también estoy dentro del colectivo que es Moronao, que es el colectivo de narración oral de la ciudad. Sí, sí. Por eso te decía que vinimos con el año así muy activo, entre títeres, cuentos. Sí, aparte. También tuve la fortuna de que a final del año pasado me invitaron a España a un festival internacional y este año a Paraguay, o sea que a contar cuentos también. Un festival. El de Paraguay fue... muy intenso porque era un festival enfocado a la cuestión social muy especialmente. Uh-huh. Hemos recorrido lugares donde el gobierno no apoya en nada, absolutamente uh-huh. nada. Pueblitos perdidos, lugares maravillosos donde incluso llevamos libros de regalos para que se generara una biblioteca en las escuelas de algunos lugares. Fue como una cosa muy fuerte, la verdad, la vivencia en Paraguay. Y muy hecho por la gente de ahí a pulmón, realmente. Nos pasaron cosas maravillosas porque son parte del camino, ¿no? Desde ¿En qué que zona estuviste en Paraguay? Estuve en Luque, Asunción, Tacuatí, digamos, todos pueblitos de la zona de esa parte. Ahora me acuerdo todo el recorrido. Y la verdad que el trabajo social, digamos, que hace el grupo que lo organiza es muy fuerte. Y como te decía, esas cosas parte del camino, que nos quedamos empantanados con el auto. Claro. Se nos rompió después el auto, no arrancaba en otro lado. Pero que son las partes que son las anécdotas simpáticas que uno las atraviesa y sigue andando. Bueno, y la verdad, las caras de esos chicos cuando llegábamos ahí a contarles cuentos y es inolvidable porque están tan olvidados. Claro. Paraguay, bueno, tiene una situación social muy compleja, además. Uh-huh. Pero bueno, en muchas zonas terriblemente olvidadas, ¿no? Y bueno, está apuntado a eso el festival, a recorrer todos esos lugares. Bueno, Adri, te dejo ya tranquila como para que sigas recorriendo y bueno, disfrutando un poco de todo. Bueno, y esperando esto. Esperando que, a ver, que el 2017 venga con toda la fuerza, con todo lo mejor para todos realmente, ¿no? Que empecemos un año a full, que mejoren las cosas. Esperando. Sí, sí, la verdad que sí. Seguiremos contando cuentos para salvarnos cada día. Tal cual. Gracias, Adriana. No, gracias. Muchas gracias. Bueno, hablamos con Adriana Felicia, como ella dice, titiritera, actriz, está participando de bueno, numerosos grupos teatrales de narración oral en la ciudad, ahora con esta obra Citas Ciegas, que seguramente ustedes han escuchado hablar de esa obra. Bueno, ella está participando con nosotros acá y amiga de la casa. Vamos a escuchar un tema musical mientras nos organizamos, porque aparte, bueno, Marcela también nos trajo una nota con testimonios que ha estado recopilando aquí, haciendo notas a la gente, y mientras nos vamos acomodando un poquito acá en la mesa de exteriores, en la puerta de Aire Libre y de la Biblioteca Popular Cachilo. 91.3 Aire Libre. Aire Libre. 91.3 Aire Libre. Radio Comunitaria. Sí, puedo ver y decir y sentir algo ha cambiado. Para mí no es extraño. Yo no voy a correr. Yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en peligro. Si fue yo para mí, lo tengo que saber. Pero es muy difícil ver. Algo controla mi ser. En el fondo de mí, en el fondo de mí veo temor y veo sospechas. Con mi fascinación nueva, yo no sé. Verdaderas alertas. Debo confiar en ti. Lo tengo que saber. Pero es muy difícil ver. Si algo controla mi ser, puedo ver y decir y sentir. Puedo ver y sentir y decir. Hora 19.45, estás escuchando Aire Libre Radio Comunitaria en esta ocasión y evento especial que se llama Kermés de la Cachilo y Muestra Anual de Talleres. Es la sexta edición y estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la calle, así, así nomás, en la esquina de Teniente Agnieta y Virasoro. Y encontrándome después de muchos años con Pepe Frutos en el micrófono. Así es, Beto Palacios. Qué bárbaro. ¿Te acuerdas cuando hacíamos los mareados? Ah, yo sabía. ¿Te acuerdas cuando hacíamos los mareados? Qué lindas épocas. En ese momento, aunque no lo creas, Pepe Frutos, en ese momento cuando estaba hablándose el hashtag, y te hablo hace 10 años atrás, que el famoso hashtag que ahora parece, estaba muy de moda y todas esas cosas, alguien había puesto una especie de hashtag que decía que vuelvan los mareados. Año 2006, más o menos, cuando ya habíamos dejado de hacer el programa. Después de tres temporadas exitosas en el aire rosarino, estuvimos. Alguien puso un hashtag así, diciendo que vuelven los mareados, y pasó como con los redondos, no nos pudimos volver a juntar. ¿Fue trending topping? Trending topping. Trending sí. Topping. Trending topping. Y bueno, ya alguna vez puede ser, Beto, qué sé yo. Estuviste recorriendo la feria, Pepe. Estuvimos Frutos. Recorriendo algunos de los puestos de la feria porque además de las muestras de los talleres y los cuentos y las actividades y la música, también están los artesanos ofreciendo sus productos y la gente se acerca mucho, entre actividad y actividad, entre muestra y muestra. Hace un ratito fue la de guitarra, siguen contándose cuentos, siguen el ajedrez, pero también están como uno de los atractivos los puestos. Y hablamos con tres de los responsables de estos puestos, vamos a escuchar. Estamos recorriendo los puestos de los artesanos que están participando de esta Kermés Cachila y estamos con... Laura. Laura, bueno, ¿qué estás ofreciendo acá en tu stand? Bueno, mi emprendimiento tiene que ver con la fabricación de juguetes artesanales realizados en Pañolensi. Tengo juguetes de estimulación, muñecos de apego, sonajeros, móviles de estimulación visual, algunos aromatizados, otros simples. Esa es un poquito mi propuesta. O sea, para bebés sería. Sí, para niños, y también hay algunos accesorios que lo llevan los adultos que tienen alma de niño, como ser prendedores, llaveritos, con diseños un poquito más. ¿Y por qué la gente compra eso? Porque me parece que todos tenemos ese deseo de estar jugando todo el tiempo, y quizás si bien la propuesta son juguetes para niños, hay algunos accesorios que llaman la atención un poquito más a los adultos. ¿Y esto lo fabricás vos, los producís vos sola o hay un grupo de compañeros que está con vos? Es producción mía, está hecho 100% a mano. Son diseños propios también, y la idea es romper un poquito con el juguete estandarizado o que viene de alguna producción audiovisual, algún dibujito animado, alguna peli, y poder ofrecerle a los chicos una alternativa de un juguete pensado desde otro lugar. Claro, algo que no sea comercial, algo que no sea lo que todos tienen, sino algo diferente. Sí, comercial yo creo que debería ser porque es un emprendimiento, pero si bien es comercial, es una mirada distinta del juego del niño. Está bien. ¿Y cómo te está yendo en estos primeros minutos de la Kermés? Y estamos con bastante movimiento, por suerte. Bueno, gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Seguimos en otro puestito ahora. Hay sahumerios, veo. ¿Y qué más hay? ¿Con quién estoy? Con Sabrina. Buenas tardes. Sí, hay sahumerios. Hay sahumerios en palo, sahumerios en polvo, tenés palo santo, porta sahumerios. ¿Porta sahumerios también? Hechos en caña, sí. Todo hecho. Esto, artesanal. Esto es todo artesanal. Todo artesanal. Sahumerios Steffi. ¿Y la gente que está participando de la Kermés se acerca, los compra? Sí, se acerca, se vende bien. Buenísimo. ¿Y esos polvitos que veo ahí, qué es? Eso es sahumerio en polvo, es la pasta base, digamos, de los sahumerios. Con eso se hace todos los sahumerios. ¿Y eso para qué, cómo se utiliza? Se utiliza una cucharadita dentro de una lata. ¿Y se pone una velita? Con fósforo, no, sin nada. Se prende solamente eso con fósforo. ¿Sería como una especie de pipa, como quien prende una pipa de tabaco? No. Sería como el incienso, que es lo que más se ve así, es el incienso. Es la pasta del sahumerio. Bien, ¿y quién hace esto? Mi hermana, Estefanía. Hace muchos años, hace 14 años que está en feria. Ella ahora vende en 4 plazas. Bien. ¿Y esta es la primera vez que venías a la Kermés Cachila? Sí, es la primera vez. Me invitó una compañera de trabajo. Buenísimo, gracias, ¿eh? No, de nada, hasta luego. Vamos a la punta de donde están los puestitos, estamos con Zulma. Bueno, ¿Vos qué estás haciendo acá? ¿Qué ofrecés? ¿Qué producís? Bueno, yo hago muñecos soft, utilitario, hago todo lo que es para la cocina, para bebé, también para el baño, todo lo que sea útil. Digamos. ¿Por ejemplo qué? ¿Para el baño y la cocina? Para la cocina tenemos agarradera, portabolsas con los muñequitos hechos en soft o común, también delantales, manoplas y para el baño, bueno, por ahora no los traje, pero hago algodonera, también portarrollos con los muñequitos de soft. ¿Esos portarrollos que se ponen tres rollos juntos? Sí, sí, eso, sí, sí. ¿Y el material que usás cuál es? Es media cancán, vellón, bueno, lleva tela, diferentes colores de telas y motivos, y también llevan perlitas, hilo, sí, y maquillaje para darle un color a los muñequitos. ¿Y esto todo lo elaborás vos? Todo yo, sí. ¿Artesanal? Artesanal, sí. ¿Se está acercando la gente en la kermés? Sí, ya vendí también, empecé a vender, así que... Estoy contento. Bueno, funciona entonces. Sí, funciona. Bueno, y además un momento lindo para compartir con tanta gente del barrio. Sí, del barrio, sí. Sí, sí, muy linda. Y la tarde también está linda. Gracias. No, gracias a vos. Bueno, algunos de los responsables de estos puestos y que mostraban, estaban contentos porque se acercaba la gente. Y sí. De acá estamos viendo que hay gente que va a consultar y compra también. En este caso, productos artesanales de pana, de media, útiles para el baño, para la cocina. Y en otro caso, juegos para bebé fundamentalmente, para la estimulación de los niños y las niñas. Diferentes a los demás. No vas a encontrar un Mickey o un, claro, exacto. Un Frozen o algo de eso de las grandes empresas cinematográficas o de series para niños. Sino especialmente diseñados... y diferentes, no estandarizados, no en serie, como lo contaba la primera de las entrevistadas. Bien, gran despliegue de los artesanos acá en la esquina, ¿eh? Realmente importante, ojalá que tengan buen contacto con la gente y realmente, bueno, siempre como siempre le da colorido y otra motivación a estar aquí en la kermés. Es una feria, hay que recorrerla, la kermés también es juegos. Después vamos a ver si podemos hablar con alguien de la zona de juegos que hasta dentro un ratito más va a continuar. Estaba previsto de 18 a 20, pero como fue retrasándose todo un poco, quizá dure un poquito más. Todavía hay tiempo, ¿eh? Básicamente los chicos están en los juegos, ¿no? Porque los juegos están armados para los chicos, pero también hay algún que otro adulto intentando participar y más en la parte de colgarse de la soga que es pasando por el barco de Sinbad el Marino. ¿Qué te pasa, Milton? ¿Qué pasa, Milton? No sé para dónde ir. No sé si jugar al ajedrez o escuchar un cuento que me lo susurren en el oído. No sé si ponerme en los stands de la feria. Hay un montón de cosas. No sé para dónde ir. O clavarte un pancho. También. Que ya lo vi ahí. Está escondido ahí atrás de todo. Pero mi olfato me hizo dar cuenta de que hay un carrito también instalado atrás del escenario. Y hacia él voy. Sí, yo no te quiero pinchar el globo, pero yo te recomendaría que estés atento a la conducción del escenario. Sí, porque sí. Y lo que pasa es que a veces, lo que pasa es que cuando uno tiene la panza llena se piensa mejor, dicen, así que, ¿no? Ah, claro. Anda por es ese pancho. Es un proverbio árabe ese. Sí, como la albahaca, ¿no? Cuando uno dice albahaca. Este es el de que es de los que a los panchos le pone mayonesa y sabor a todo mezclado. Claro, sí. ¿Qué vos le ponés indistintamente? Va, ¿le ponés por separado? Perdón, me levanto y me voy. El pancho es con sabor a... ¿El pancho dónde no, salió mayonesa pancho por la mayonesa parte de adentro, pero sobre la salchicha no, la sabora. Sabora. Cuando ¿sabora? Yo jugaba, cuando descollaba en las inferiores de Provincias Unidas, Juventud Provincias Unidas, era el pancho y la coca y no te decían que lo querés con mayonesa, con chimi o con sabora. No. Era con sabor a mostaza. Mostaza. Bueno, eran otras épocas que yo no viví, era muy chico. Atajabas, Beto, no me digas. Bien, seguimos. Una cosita importante que tiene que ver con los premios, las rifas que están haciendo aquí en la kermés, que muchos de los premios que tienen que ver con caramelos y algunas cositas que han sido donadas, por ejemplo, los premios de la rifa Cachilo son gentileza de Aceros Kufer. que está aquí en Circunvalación al 4000. Se acercaron, se comunicaron con nosotros, se enteraron de la actividad que hace la Cachilo y realmente colaboraron abiertamente y de manera muy piola al saber lo que estábamos haciendo. De a poquito esto se va conociendo, se va haciendo cada vez más grande, va de boca en boca, las redes sociales ayudan mucho, bueno, es el nuevo método de comunicación que hoy la gente está más, tiene más al tanto, le parece más ideal para comunicar distintos mensajes y bueno, sirvió para que, por ejemplo, Acero Scooper colabore con los premios de la rifa Cachilo, así como varios vecinos que también con lo que pudieron acercaron cosas. ¿Cuáles son los precios de la rifa, Milton, que vos dijiste? Sí, hay uno de los chicos que tiene una bolsa llena de caramelos con números y están vendiendo los caramelos, cada caramelo 20 pesos, 2 por 30, y todos los caramelos tienen premio. Eso es importante saberlo. ¿Cómo todos son esos caramelos para que cuesten 20 pesos? ¿Cómo lo podemos describir? Porque la gente dice, 20 pesos un caramelo. Si me lo dan los chinos de vuelto cuando no tienen para darme 2 pesos. ¿Cómo son? O capaz que la gente piensa que son todos los vueltos. Ahí está, mirá, ahí está. Ahí muestra uno. Son caramelos masticables. Caramelos masticables. Y que tienen un número y ese número va a un sector de la feria. Hay un stand en el cual entregan el número. El caramelo no. Ojo con eso. Y tienen un premio. Por cada número un premio. Claro, por eso el valor y aparte porque es un poco simbólico, ¿no? El tema del caramelo. Sí, sí. Porque y además me decían la gente, 20 pesos un caramelo. Sí, no, sí. No, no, no, pero no, en realidad todos tienen premio. Todos tienen premio. Y también hay otra de las cosas, y ya Pepe, te estás acostumbrado a agarrar el micrófono que. Tranquilo. Bueno, a ver. Sí. Bueno. Y también hay otro sorteo, que este ya tiene un valor un poquito más elevado, que es el número 30 pesos, y hay dos premios. El primero es un centro musical, un mini componente, como se decía también, ¿no? Ahora actualmente equipo de música. Sí. Y un combinado también, combinado. Se decía en su momento, se decía un tocadisco, un winco, bueno, ahora es un equipo de música. Y el segundo premio es una canasta navideña, y el valor es 30 pesos. Ajá, bien, perfecto. Ahora lo estamos diciendo a través de Aire Libre, pero ahora vamos a ir al escenario. A repetirlo para que la gente se acuerde. Exactamente. Y vamos también a decir que ya se presentaron varios talleres y que están culminando algunos talleres también, la muestra de los talleres, y también se van a empezar a mostrar algunos talleres en lo que es sobre la parte de Teniente Añeta en la puerta de la Biblioteca Cachilo. Muy bien, Milton. Me encanta el turbante que tenés puesto con la medallita, la chalina que rodea tu cuello, sobre tu cuerpo. Sí, sí, sí, también este pareo que me acaban de ese pareo, exacto, ese nombre, ese pareo árabe que tenés puesto. Tremendo, tremendo. Te digo que así como estoy esta noche, la rompo. Totalmente. Me voy de acá y la rompo. Van a tener que hacer cola las chicas. Sí, sí, sí, sí, sí. Es más, recién me preguntaban algunas chicas y también algunos chicos si iba a ser la danza del vientre. Bueno, varios preguntando. Me siguen preguntando eso, pero bueno, yo no quiero mostrar demasiado porque si no después, viste, no da abasto. Hay desmayos, hay... Sí, sí, sí, sí. No vamos a colaborar con eso. Claro. Bueno, Milton, está bien. Seguimos con la programación de este evento especial, esta transmisión que está realizando Aire Libre. ¿Algo que agregar, Pepe Frutos? ¿Vamos a la música? Música. Vamos a la música. Uva, uva, uva, uva, uva, uva, uva, uva,

cuando vuelva de Bolivia. Una bolsa, una bolsa, una bolsa. Nos ponemos nuevamente en ambiente con esta música de Medio Oriente. Pertenece a Mario Kirlis, así es el nombre de este músico que escuchamos en la cortina. Escuchamos un poquito más la cortina, a ver. Todos temas instrumentales que componen un trabajo que hizo Kirlis y que, bueno, estamos con esto ilustrando esta transmisión especial. Milton, va para el escenario, Milton. Bien, perfecto, lo vamos a estar escuchando perfectamente, muy bien. Va a hacer algunas presentaciones de escenario. Ya está cayendo la nochecita en la ciudad de Rosario, es la hora 20:13 minutos. Y vamos a escucharlo a Milton, a ver. Está haciendo señas ahí. Ahí está, a ver, vamos a ver qué dice Milton. Bueno, se siguen mostrando todas las cosas que se fueron realizando durante todo el año en la Biblioteca Cachilo. Y hace unos minutos atrás, como les decía, acaba de terminar el taller de percusión. Y ahora, ya arranca el taller Los Tesoros de la Cachilo en la Carpa Blanca, que ven al final, acá por Teniente Agnieta. En esa Carpa Blanca se va a empezar a realizar el taller Los Tesoros de la Cachilo, así que los invitamos y las invitamos a que participen de este taller en la Carpa Blanca aquí en esta kermés con vientos de oriente en este día tan hermoso, esta tarde-noche hermosa que tenemos. Gracias a San Pedro por hacernos el aguante y muchas gracias también a toda la gente que vino también a participar de esta nueva kermés que ya se viene realizando hace 4 años, la kermés aquí en la puerta de la radio, en la puerta de la biblioteca, para compartir con los vecinos y las vecinas un encuentro de fiesta. Así que invitamos a que participen del taller que se va a realizar en la Carpa Blanca, que está por Teniente Agnieta, que se llama Los Tesoros de la Cachilo. Siguen las rifas, sigue el buffet, sigue la feria también de artesanos y también las editoriales independientes están mostrando lo suyo y también están realizándose los talleres, los diferentes espacios y talleres que se fueron haciendo durante todo el año en la Biblioteca Popular Cachilo, en esta kermés con vientos de oriente, están mostrando todo lo que hicieron durante el año. Así que sigue todo, hasta las 10 de la noche estamos con este, con esta kermés llamada Vientos, que trae vientos de oriente, y seguimos así compartiendo esta tarde-noche aquí en el barrio junto a todos ustedes en esta kermés. Bien, ahí se alargaba entonces la carpa de la carpa blanca, la carpa donde van, se va a contar algunos cuentos. Ya está todo preparado, está en extremo acá de la feria. Gente ya dirigiéndose allá para, bueno, sentarse en ronda y escuchar un lindo cuento con toda la magia de Medio Oriente. Y con los talleres que se siguen mostrando en el espacio cultural de nuestra casa, porque es todo simultáneo, la feria, los artesanos, las actividades acá en la calle, las actividades en el espacio cultural, porque como les decimos, es una feria kermés, pero también es la muestra anual de los talleres de la Cachilo, que son muchos, y en este año fueron los de ajedrez, los del taller de cómics, tuvimos un taller de cómics, o de historietas, si te suena más familiar, el taller de fotografía, también, bueno, estaba el taller de tela, que ya se desarrolló, el taller de canto, el taller de guitarra, el taller de percusión, el de folclore, que en algún momento también tiene su lugar con las danzas folclóricas de nuestro país, a cargo de la profe Olga, sí, como digo, y también, a ver si no me olvido algún taller, creo que esos son todos los talleres que se ven desarrollando y que con toda la estética de Medio Oriente o Las Mil y Una Noches, bueno, se va adaptando, se van todos mostrando de acuerdo a eso. Aunque con, bueno, los trabajos que se han realizado en los talleres, que son muy específicos, algunas canciones que se han venido trabajando, por ejemplo, el taller de guitarra ha estado interpretando algunas canciones que se trabajaron todo el año, más allá de que esto sea Las Mil y Una Noches. La intención es mostrar lo que los chicos y los jóvenes han hecho en ese taller durante todo el año. Es un hormiguero esta esquina, ¿eh? Con la salida y entrada de la gente de adentro de nuestra casa, recorriendo toda la feria, el tiempo ayuda, es una noche, una tarde-noche muy linda, y que, bueno, hasta las 10 de la noche, suponemos 10 de la noche, esto va a continuar. Ahí luego pasar a Omar, que Omar, bueno, es un vendedor ambulante que sale a vender, por ejemplo, huevos frescos en su carrito, y se ofreció muy gentilmente a ir haciendo de propaladora de esta kermés, anunciándole a la gente del barrio y toda la zona que se estaba invitando para esta kermés del día de hoy. ¿Cómo andás, Milton? Préndalo nomás. Ahí estamos, ahí nos escuchamos. ¿Todos tenemos retornos? Todos estamos retornables. Pero él no. Bárbaro, bueno, no, igual ahora ya le vamos a pasar un retorno. Estamos con Manuel, Harry también para los amigos, que es parte del grupo de Boy Scout, que nos visitó en esta tarde, aquí en esta kermés. Y bueno, ¿cómo estás, Manuel? Hola, ¿qué tal tú? Muy buenas tardes al resto de la audiencia. ¿Cómo la pasaron en esta tarde? Ustedes ya habían participado en otras kermés. ¿Cómo vieron, bueno, esta nueva kermés acá en el barrio? Mira, este es el cuarto, no, miento, el tercer año que nosotros estamos ayudando acá en la kermés con el grupo San Antonio de Padua, que tenemos base en las cuatro plazas. Y nosotros cada año participamos con juegos ideados más o menos de las actividades que nosotros hacemos a través del año. Y cada año la pasamos mejor, porque cada año nos reciben con una idea distinta y siempre con los brazos abiertos para poner de nosotros ideas, corazón, cuerpo, alma. Estamos acá y la pasamos re bien todo el tiempo. Así que, aparte, nos complace un montón ayudar a crecer a un espacio como la biblioteca, que hace que los niños se acerquen justamente a los libros, a la cultura, y es parte de lo que nosotros hacemos, ¿no? Dejar el mundo en mejores condiciones que como lo encontramos. Sabemos, bueno, que participan de diferentes actividades, como por ejemplo en esta tarde acá en la kermés, que la hemos llamado esta kermés que trae vientos de oriente, pero también sabemos que ustedes participan de otros encuentros y en otros lugares. ¿Cómo hacen para poder repartirse y estar en diferentes lugares participando y dando una mano? Lo principal son las ganas, siempre. Y cuando uno tiene ganas, se organiza. Hay gente que según los tiempos, según los gustos, agarra para un lado o para el otro. Entonces las ideas y las invitaciones van llegando y nosotros, de una forma u otra, que todavía no sabemos cómo, logramos poder llegar al resto de la comunidad y dar una mano. Uno de los lemas que tiene justamente la Asociación Nacional Scout, que es Scout de Argentina, Asociación Civil, es el ser visible en la acción, que implica justamente estar en la calle, poder ayudar al resto de la comunidad en distintas cosas, no estar siempre en lo que nosotros llamamos el patio de grupo, haciendo actividades entre nosotros, sino también ayudar al resto de la comunidad, en lo que se pueda, ¿no? En la medida de lo posible. Uno de los ejemplos justamente es aquí participando en la Kermés. Yo recién los estaba escuchando a ustedes y decían que esta es la cuarta vez que realizan la Kermés. Y nosotros es el tercer año que estamos ayudando, así que la verdad que muy, muy contentos. ¿Nos podías comentar un poco cómo es, ya que estamos, ¿no?, charlando un poco sobre las actividades, las diferentes actividades que van haciendo ustedes, en donde se empiezan a enganchar para dar una mano en diferentes actividades y lugares? ¿Nos podés contar primero cuántos grupos de scout hay en Rosario y si estás participando en un grupo, cuántos son dentro de tu grupo? Bueno, primero de lo chico a lo grande. En mi grupo somos aproximadamente 150 personas. Mi grupo, no sé si es parámetro porque justamente es el grupo con mayor antigüedad dentro de Rosario. Nosotros este año cumplimos 76 años de antigüedad. En actividad ininterrumpida. Nosotros tenemos base en las cuatro plazas. Después, en el resto de Rosario, tenés aproximadamente otros 50 grupos scout. 34 de ellos están asociados a Scout Argentina. Y cada uno de ellos varía en la cantidad de integrantes, pero en general estamos hablando de alrededor de 70 a 80 personas. Entre chicos de 7 años y 21 años más los adultos, que serían nuestros dirigentes o educadores, como también se los llaman los papeles, ¿no? Y bueno, yo en lo personal soy scout hace más de, perdí la cuenta, 13 años. 13 años, mierda, estoy viejo. Yo ya tengo 20 años, así que imagínate que desde muy chiquito y nunca abandoné. Y uno adentro del grupo scout va creciendo. Primero desde chiquito jugando, aprendiendo a compartir, a participar en distintos organismos de toma de decisiones. Se hizo la luz. como lo son las asambleas, como lo son las reuniones para tomar decisiones en equipo. Aprendés a formar un equipo, a trabajar en equipo, a convivir y a armar proyectos personales, a proyectos solidarios. Como lo son, por ejemplo, en mi caso yo armé un programa de radio con unos cuantos amigos que también son scout, que encerraban a todos los scouts de Rosario, tirábamos novedades y todo. Y, por ejemplo, también una amiga mía estuvo trabajando muchísimo tiempo en el área de oncología del Hospital Carrasco. Y, bueno, iban todos los viernes, jugaban con los chicos. Y esa índole de proyectos, ¿no? Que cada uno tenga las herramientas suficientes y necesarias para poder empezar un proyecto por sí mismo. Y después la gente que quiere, que le gusta, que ve que está copada la idea, se suma. Y lo importante es eso, ¿no? Empezar a trabajar por uno mismo. Uno de los objetivos justamente del escultismo es poder formar personas de bien. Buenos ciudadanos y, por sobre todo, personas de bien. Y bueno, ya que nos estás contando que tenés un proyecto de radio, vamos a hacer el chivo, ya que estamos acá. Pero Manuela, por supuesto. El chivo. ¿Dónde, en qué emisora y qué día y qué hora puede escuchar la gente tu programa? ¿Y cómo se llama? Bueno, lo más importante de todo es que nosotros, por desgracia, ya terminamos el programa, pero vamos a empezar. No me digas eso. Y sí. Pasa que nosotros estamos en edad facultativa, entonces tuvimos que terminar por los finales. Ah. Pero bueno, el año que viene vamos a arrancar de nuevo. En la radio, todavía no lo definimos bien, si en Radio Eco, que es la 93.9, si mal no recuerdo, me parece que me estoy equivocando, pero después lo vamos a consultar. Y si no, queríamos ver si podíamos hacerlo acá, en aire libre. Ah, yeah. Nosotros este año estuvimos haciéndolo en el Radio Metropolitana, que es la 103.7. Ahí acá me están haciendo señas de que se van sin mí. Y era todos los jueves de 7 a 8. Dale. Así que el año que viene vamos a estar activos de vuelta. Bárbaro. Bueno, Están yendo sin mí. Se están yendo sin vos. Bueno, te agradezco mucho estos minutos. No, gracias. No te dejen. Gracias a ustedes siempre por la invitación a participar de la Kermés y poder hablar acá, darme el gusto siempre de hablar al aire con ustedes en aire libre. Dale, muchísimas mano. Gracias por todo. Muchísimas gracias a vos y al grupo de los chicos. Dejale un saludo a todos los chicos, serán a las dados. Chicas del grupo y gracias por estar participando de esta Kermés, de esta cuarta Kermés, que bueno, que la idea es que se realice todos los años, así que muchas gracias. No, a ustedes. Dale. Y ahí pasaba Manuel, Harry para los amigos y sus amigos, amigas que lo están dejando, que lo están abandonando y se está yendo, podemos decir, al trote, Manuel, porque sus colegas lo están dejando, que es parte del grupo de Boy Scout, que este es el tercer año que participan en la Kermés y siempre están ahí, ¿no? Están ahí siempre pensando en el día de la Kermés, se los invita y se llegan a la Kermés y bueno, y generan este encuentro con los chicos de entre todos los juegos que se van pensando para las diferentes Kermés que se van realizando acá, Beto. Qué grande, Harry, qué grande. Es cierto, es la tercera, cuarta participación que tienen aquí con nosotros. Creo que la tercera participación que están junto a nosotros en esta Kermés. Hacemos una pausa musical con nuestro compañero Rodrigo Vallejo, que tomó los controles. Dejó de ser tan minucioso y se metió en los controles ahora directamente. André Núñez pasó a ocupar su lugar, está observando atentamente todo lo técnico sin que nada se escape. Así que bueno, Rodri, un polirrubro. Es un maxi kiosco, es un maxi kiosco. Exactamente, porque está con los controles y se va dando mate. Sí. No, terrible. Perfecto. Para el bolsillo del caballero y la cartera de la dama, un Rodrigo para todos y todas, podemos decirlo. Oh,

Hora 20:35 minutos. Seguimos transmitiendo en esta Kermés de la Cachilo y muestra anual de talleres desde la esquina de Teniente Agnieta y Virasoro. Bueno, escuchando un poquito de música y algunos compañeros haciendo algunas notas, como por ejemplo Marcela Bazán, que bueno, estuvo recorriendo un poco la feria aquí en la calle y ha hecho algunas notas cortitas a la gente que fue encontrando, porque también hay vecinos, pero también hay gente de organizaciones sociales. Vamos a buscar por aquí, Rodri, algunas de las notas que nuestra compañera Marcela pudo hacer aquí dando vueltas. Y a ver, vamos a... Bueno, te dejo a vos que toque los controles. Yo estoy tocando, no sé por qué estoy tocando acá los controles. Perdón. Vamos a ir escuchando un poco los testimonios que fue encontrando nuestra compañera Marcela. Vamos a arrancar con ese, a ver. ¿Qué tal? Quería saber cómo la estaban pasando para la radio. Bien, todo bien. ¿Con quién estás? ¿Con quién viniste? Con mis hijos, mi marido y mi suegra. ¿Y la están disfrutando ellos? ¿Qué edad tienen los chicos? 3, 8 y 9. ¿Sabe venir la nenita que tenés de 3 a Bebeteca? No. ¿No? No. ¿Sabías que había un taller de Bebeteca acá? No soy de acá, pero vinimos porque nos invitó una chica que trabaja acá. Gracias. Es pariente de nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando? Mira, recién llegamos, pero la estamos pasando muy, muy bien. Venimos con muchas expectativas porque es la primera vez que venimos acá. Yo ni siquiera conocía la biblioteca. ¿Cómo se llama? Charo. ¿Y cuántos años tiene? 65. Y cuénteme recién, ¿por qué experiencia pasó? Bueno, pasé por la de El Genio de los Susurros, encantada, porque no es lo mismo escuchar una historia así frente a frente que escucharlas de esta forma, ¿no? Y bueno, también yo lo conozco al genio, a Gerardo, y realmente es una maravilla cómo sabe narrar, ¿no? Sí, por eso vinimos, porque lo conocemos a Gerardo. Gerardo, bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo lo estás pasando? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios, muy bien. Una linda tarde, acompañada de amigos, también amiga de Gerardo. Ah, bueno. Así que bueno, acompañándonos y haciéndole el aguante. Gracias. ¿No? ¿Cómo es tu nombre? Marcela. Tocalla. Bueno, un gustazo. Chao. Hola, ¿qué tal? Estamos acá con un grupo de artesanos y artesanas y ahora vamos a hablar con una de ellas. ¿Cómo es tu nombre? Florencia Ruiz. Bueno, ¿y qué es lo que presentás? ¿En qué trabajás? ¿Y qué es lo que le está ofreciendo a la gente? Y acá en esta feria estoy trayendo los productos que yo hago de cosmética natural y aromaterapia. Yo trabajo, digamos, hago por ejemplo las cremas, no uso cremas base, las hago yo desde cero con aceites, con cera de abeja, con plantas, y todo lo que trabajo es orgánico, y lo que le propongo a la gente es que me devuelvan los envases, o sea, es una mirada ecológica y de salud, digamos, los productos que yo hago. ¿Y qué variedad de producto tenés? Tengo varios body splash que son como perfumes para trabajar distintas emociones. Después tengo crema hidratante, crema de limpieza para el rostro, tónico para el rostro, crema antiarrugas, sales de baño y también cremas cicatrizantes para los niños, para los bebés. Tengo una toda blanca, ¿qué sería esa? ¿Esto? Sí. Esas son las sales de baño. Ah, sales de baño. Sales de baño relajantes y otras que son con eucalipto y pino para cuando uno está con alguna congestión nasal. Por ahí se usa más en invierno, pero gente que es alérgica también le viene bien hacerse un baño con eucalipto. Esas son las sales. Qué bueno. Bueno, gracias entonces. Gracias a vos. Hola, sí, estamos acá con Alejandro Burani, secretario del Club 20 Amigos, y nos va a contar, bueno, qué están haciendo, cómo están participando de la Kermés. Bueno, vinimos acá con un stand en el cual mostramos todas las actividades que realizamos en el club. La revista Amigos del Oeste, que es la revista del Club 20 Amigos, que ya lleva 2 años recorriendo las calles de nuestro barrio. Tenemos los bolsitos que hicimos a partir del Día de la Madre para agasajar a todas las madres en su día. Fue un regalo de parte del club. Y lo que se hace también en el curso de Goma Eva, que lo realiza una señora del barrio, que permanentemente está colaborando con nosotros los miércoles a la tarde, en el cual a todos los vecinos gratuitamente se le da un curso de Goma Eva. Lo que hay que aclarar es que todas las actividades del club son gratuitas y además de hacer un trabajo deportivo, lo que nosotros apostamos también es un trabajo cultural con la implementación de distintos programas. Tenemos el plan de alfabetización cubano, Yo Sí Puedo, que llegó este año y estamos enseñándole a leer y escribir a vecinos del barrio que justamente tienen problemas de alfabetización. Bueno, ¿y recibieron un premio, puede ser, antes de ayer, del gobierno de la provincia? Sí, hemos sido considerados por el gobierno provincial como una de las instituciones destacadas del año 2016, un evento que se realizó en el anfiteatro Humberto de Nito, y el club estuvo mencionado entre las instituciones que desarrollan un trabajo social y cultural en medio de un contexto desfavorable. Este año hemos tenido los problemas que ha tenido toda la ciudad, sobre todo la periferia, pero con el apoyo de muchos vecinos y de demás instituciones. Nosotros hacemos un trabajo articulado no solamente con la Biblioteca Cachilo, que participa los sábados en el taller La Cachilo Te Cuenta, sino que hay distintas instituciones, cooperativas, vecinales, con las que trabajamos codo a codo y tratamos de, además de llevar adelante las riendas de lo que es el día a día del club, apostar por la integración del barrio. Bueno, muchas gracias. Bien, estas son algunas de las notas que hizo nuestra compañera Marcela Bazán a vecinos, gente que incluso una señora que vino por primera vez y realmente fascinada con el genio de los susurros, con las poesías susurradas al oído, con todo el encanto que eso tiene, y también gente de organizaciones sociales como, bueno, Alejandro, recién escuchábamos, de el Club 20 Amigos. También queremos hacer mención de, bueno, hay unos nuevos amigos que tenemos en la programación de la radio que comenzaron un programa los días martes de 18 a 20, se llama El Fogón del Oso Oviedo, y son justamente dos personas de apellido Oviedo, pero no tienen ninguna relación entre sí. Simplemente se han juntado para hacer este programa de radio que se llama, repetimos, El Fogón del Oso Oviedo, y nos han traído unos libros para donar a la Biblio a través de una también donación que llega de Rafael Yelpi, que, bueno, un poco haciendo una recopilación de libros que hay allí en la MUNES, en la Secretaría de Cultura, ha pedido a esta gente que, bueno, si tiene relación con bibliotecas, que vaya llevando estas publicaciones. Recibimos uno de los libros que se llama No Juegues con Gitanas, que justamente su autor es Rafael Yelpi. Le agradecemos el envío de esta publicación, que va a ser uno para la radio y otro para la biblioteca. Ya lo estamos ingresando. No Juegues con Gitanas se llama el libro de Rafael. Le agradecemos mucho, y también a los Oviedo que nos acercaron este material. Vamos a escuchar más música, Rodri, mientras bueno, se esperan algunas actividades en escenario. Falta todavía el taller de folclore que baile en el medio de la calle. También seguramente escucharemos a alguno de los talleristas contando un poco la experiencia de estar al frente de los talleres, alguna historia interesante que contar, de todo lo que pasó en el año. Bueno, varias cositas que van a ir transitando por escenario. Este año sin cierre musical. No logramos poder concretar un cierre musical. Pero bueno, la idea de seguir juntándonos está intacta. Vamos con la música, Rodri, y seguimos luego en esta transmisión especial. 91.3 Ayer oscuras, hoy sembrada de bombillas. cielo no veas. En la noche de arrabal como comparten su pan, su mujer y su agua, gente de 100.000 de aldea. Apúrate, que acá te espero si querés venir. Por la noche ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de pie. Se da la mano sin importarle la falla. Juntos los encuentran sola a la sombra de un farol, empapados en alcohol, encarando a la muchacha. Oh, y con la resaca cuesta vuelve el pobre a su pobreza, el rico a su riqueza, vuelve Montalvo a sus misas. Se despertó el bien y el mal, la pobre vuelve al portal, la rica vuelve al rosal. Para las divisas se acabó. El sol nos dice que llegó el final. Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba mi calle se acabó. Subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Thank you. comunicate con nosotros llamando al 432-5261 o envía tu correo a airelibre@airelibre.org.ar. Bien, escuchamos a Divididos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Milton? Acá, pasándola muy bien. Qué bien, me alegro, me alegro. Estamos pasándola muy, pero muy bien. Ya dentro de unos minutos va a arrancar lo que es la presentación del taller de folclore. Ajá, con la profe Olga. Con la profe Olga y también el profe Franco, que estaba ahí recién corriendo sus materiales para poder, bueno, empezar a armar lo que es esta presentación de folclore, que ya dentro de unos minutos va a estar en el centro de este, podemos decir, este escenario que se ha generado acá en la intersección de Teniente Añeta, Godoy y Virasoro, para poder mostrar lo que pasó durante todo el año en el taller de folclore. Yo creo que a falta de cierre musical podemos poner música y listo. Ah, sí. Música y empezamos a bailar. Sí, sí, viernes a la noche, claro. Está fresquito, está lindo, un poco de cumbia. Unos temas de Gilda, ¿sabes qué? Unos temas de Gilda, algo como para también bajar algún aperitivo, como para... Y como para amenizar el ambiente. Es una hora especial. Acá me codeamos diciendo ya es la hora, ya es la hora, ya es la hora de brindar. Claro, claro. Sí, sí, sí. Gente que ha escuchado Yuya en algún momento de su vida y le ha quedado esa canción dando vuelta en la cabeza. Exactamente. Y la explaya en esta tarde aquí en la Kermés. Hablando de sed. Les comunico a todos, quizás se hayan dado cuenta, se ha cortado el servicio del agua en toda la ciudad y hasta Granero Baigorria. Nosotros acá estábamos suponiendo que era un problema nuestro, que siempre que hacemos un evento se nos corta el agua. Entonces los baños son un desastre, es todo un problema. Pero no, fuimos al vecino, el vecino dice, no, acá también se cortó. Fuimos al vecino al lado, acá también se cortó. ¿Qué hizo un compañero? Llamó a ASA, que es la empresa que administra el agua, y le dice, no, hay un corte en la planta potabilizadora de Rosario. No estaba previsto un problema, bueno, están haciendo los trabajos correspondientes y de a poquito se va a restablecer el servicio. Así que si usted cree que le pasa a usted que no hay agua ahora en su casa, no, es en todos lados, en toda la ciudad, hasta en Granero Baigorria, de a poquito el agua va a volver. Decir que no hace esos días que son noches sofocantes, que digamos si no podés comprarte algo refrescante, tenés agua en la heladera o algo. Que no te zafa ni el ventilador en esa ocasión. No te zafa ni el ventilador y estás tomando líquidos porque te deshidratas, bueno. Pero, digamos, bueno, el servicio va a volver del agua, ¿eh? Así que paciencia, esperemos que sea lo más pronto posible. También aprovechamos para mandar un saludo a Graciela, que se ha comunicado con nosotros, nos manda saludos, es oyente de la radio. Le agradecemos a Graciela la escucha y que esté disfrutando también de esta transmisión que intenta reflejar lo lindo que la estamos pasando acá, lo que es la kermés de la Cachilo en la calle. Bueno. Gracias, Graciela, por estar junto a nosotros como oyente. Entre la gente que está participando, una de las organizaciones con las cuales hicimos contacto este año y hemos elaborado una especie de trabajo conjunto es la gente de Mujeres Integradas. Con ellas comenzamos a charlar sobre justamente la propuesta de que aquí en nuestra casa, en el espacio cultural de aire libre, podamos hacer un taller con las mujeres de la zona oeste, un poco para charlar. Es un espacio de charla, para debatir algunos temas que tienen que ver con nuestra condición, en este caso de mujeres, pero también de charlar un poco como personas de lo que somos, lo que nos pasa todos los días. Y este encuentro mensual que proponen Mujeres Integradas se vino desarrollando desde el mes de junio en adelante. Ya llegó al final, que resta una despedida. Y en diciembre, en este mes se va a hacer. Y estamos acá con una de las integrantes de Mujeres Integradas, valga la redundancia, le pasamos el micrófono. Y está también Cintia con nosotros, Cintia Solavela, que es conductora del programa Cosas de Mujeres, que, bueno, las chicas de Mujeres han estado participando en este programa para anunciar los talleres que cada martes mensualmente se venían realizando. Así que, ¿cómo andas, Cintia? Muy bien, disfrutando esta fiesta anual de la Biblioteca Popular Cachilo, con esta transmisión de aire libre, muchísima gente, muchísimos talleres, todo dedicado a la familia, como se pudo ver durante toda la tarde. No nos llovió, no hubo que pasarlo para mañana. Está nubladito, como vos bien dijiste, hoy se soporta que no haya agua en la ciudad. Tomé el micrófono que me acercaste para presentarte a María del Carmen, que es una de las integrantes de Mujeres Integradas en el Oeste. Hola, María del Carmen, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bien, bien. No sé si hablamos por teléfono en esta ida y vuelta que tenemos con Mujeres Integradas, pero bueno, en todo caso, un gusto conocerte. Contanos cómo fue la experiencia del taller acá en nuestra casa. Bueno, para mí fue un espacio muy importante para la mujer, un espacio donde se puede visualizar las problemáticas, especialmente de la violencia de género, que es lo que Mujeres Integradas vino a realizar, los talleres que para visibilizar algunas situaciones de violencia en la mujer. Bien, ¿y cómo fue el trabajo de convocatoria? Porque, digamos, no solamente por el tema de violencia de género, sino para cualquier cosa que uno proponga a los vecinos, al vecino común, para charlar, para juntarse. A veces es difícil que el vecino salga de la casa o se interese por charlar o querer expresarse. ¿Cómo fue en este caso el trabajo de convocatoria? Bueno, primero, eso del trabajo de convocatoria se hizo a través de acá de la radio, en el espacio de Cosas de Mujeres, a través de Cintia. Y después, también las chicas fueron, ya venía desde la vecinal Villa Urquiza, ahí ya la gente el año pasado habíamos trabajado, entonces ya sabían que se venían para acá, había gente que estaba informada, pero también faltó un poco llegar más a la mujer, porque hay muchas, ahora por ejemplo en esta ocasión sirvió para informar más. Fue muy bueno esto de que hayamos venido a presentar acá el stand de Mujeres Integradas para informar a la gente de qué es el trabajo de Mujeres Integradas, qué son los talleres, cómo se han encarado, que realmente son muy serios, porque acá trabajan todas profesionales, psicólogas, abogadas, tenés asistentes sociales, tenés mujeres de negro que hacen acompañamiento a mujeres que quieren realizar las denuncias o poder hablar con las mujeres que están sufriendo violencia y por ahí no lo pueden expresarlo. Y bueno, esos son espacios que se brindan y están muy bien. Yo quería remarcar que María del Carmen, junto con el resto del equipo de Mujeres Integradas, han tomado una capacitación para no solo visibilizar la violencia, sino para poder ayudar. María del Carmen es una de las que está interesada en, bueno, entregar un teléfono a quienes necesiten ayuda, a que nos mantengamos en contacto durante el verano, porque el martes 13, el martes próximo, es la última reunión que vamos a tener acá en la Casa Aire Libre y la Biblioteca Popular Cachilo, pero nos mantenemos en contacto para el año siguiente. También voy a destacar, si puedo, el trabajo de la trabajadora social de Eva Duarte. Ah, sí, Inés. Inés Córdoba también tiene muchas ganas de trabajar, de ayudar, y además es una de las que propuso que nos juntemos dos veces por semana, porque también... Dos veces por mes. Eso que se dice, dos veces por mes. Y a mí particularmente me han saltado algunos mensajes de alerta dentro de lo que es el Facebook de mi programa, algunos mensajes privados donde, aparte de ir a las marchas, viste, hay que tener un lugar de contención que acá no hay. Destaco de nuevo el trabajo de Inés Córdoba, de Eva Duarte, porque ella tiene el celular disponible. Y te comento, por ejemplo, está enfrente del Parque Oeste, es la única zona, la única mujer, digamos, que puede trabajar en este sentido. Sí, o sea, Inés también le puede hacer formar una red, formar una red entre el Eva Duarte acá, la vecina Urquiza, y hacer contacto con otras instituciones para ir formando una red en la zona. Hoy, además de un stand, presentamos una folletería que estuvimos dándole a la gente del lugar, y nos acercamos también, uno de los lugares donde yo llevé para que se acerquen es el Centro de Salud Henry Dunant, donde está la placita Teniente Coronel Juan Azurduy. También llevé a la escuela 616 porque me queda cerca de casa. Así que vamos integrando mujeres. Y algo para destacar, si querés ir cerrando este comentario, no tenés excusa para no venir, porque hay un espacio destinado a una especie de ludoteca que se formó. Entonces, poder venir con hijos e hijas. Yo vine con mi hijo, que estuvo chocho de venir. La última reunión hubo una especie de cierre antes de esta, que va a ser el festejito, donde, bueno, pintamos globos, así que los chicos felicísimos. María del Carmen, quería seguirte preguntando en esto de la convocatoria a las vecinas. Cuando fueron llegando los talleres, ¿qué notaste? ¿Qué cosas te llamaron la atención? Lo que noté, o sea, primero, ante todo, el gran trabajo que han hecho las coordinadoras, cómo se han... O sea, nosotros tuvimos preparado, tuvimos todo un año de preparación llevado adelante por Analía Ucía, que es la coordinadora general de todas Mujeres Integradas, donde son profesionales de diferentes facultades. Pero... el llegar a la gente común es todo un trabajo que tenemos de hormiga, ¿no? Claro. Es un trabajo del boca a boca, del informar en las instituciones, de que las instituciones se comprometan con este trabajo, porque el Ni Una Menos se hace realizable a partir de que la comunidad se comprometa. Se compromete, claro. Porque no solamente son las mujeres que tal vez estamos ya informadas y estamos preparadas para esto. Nosotros estamos preparadas o informadas, pero en realidad tenemos que llegar a aquella que no está. Entonces tenemos que comprometernos toda la comunidad. Y tuviste la oportunidad de hablar con cada vecina, con cada persona que vino. Tuve la oportunidad de hablar con las chicas que venían al taller y hubo casos de chicas que, como me ha comentado Marta Pérez, que ha tenido que acompañar, o hubo casos de que se acercaron y encontraron ese espacio como para poder explayarse, y otras que están haciendo su proceso y no lo pueden poner en palabras. Claro. Y hay casos muy graves que no se han puesto poder. No hemos llegado con el tiempo para ponerlo en palabras. Y hay una demanda de las mismas mujeres por más espacio, por más tiempo. Nosotros lo hacemos una vez por mes. Claro. Ellas necesitan, quieren que sea por lo mínimo dos veces por mes. Dos veces por Pero, mes. Pero, digamos, y la temática de la charla estaba, las urgencias por resolver o sentirse, digamos, sentirse apoyadas o buscando una solución, ¿estaban en torno siempre al tema de violencia o saltaban otros temas? No, o sea, en realidad lo que acá se vino es primero hacer una visibilización de la violencia y una ver cómo entendemos nosotros el machismo o de dónde surge la violencia, cómo surge esto que termina en un femicidio. O ir trabajando ciertas cosas que tienen que ver con lo cultural. Claro. Si no trabajamos lo cultural, es imposible que lleguemos a una respuesta a lo que estamos pasando como sociedad, este flagelo de los femicidios que tenemos. Entonces, y lo que acá, eso se trabajó sobre diferentes temas. Y bueno, después sí surgieron cosas. No es que vos vas a hablar directamente de la violencia, sino cómo se va haciendo ese camino. Claro, claro. Cómo se va llegando a eso. ¿Cómo se ve en la última jornada de esta serie de encuentros? No entendí la pregunta. El final del... Ahora que en diciembre, bueno, el 13 creo que hay un encuentro final de despedida. Sí, de despedida. Va a encontrarnos fraternalmente como amiga, como vecina, con compañeras del grupo, y y brindar y festejar estos logros que hemos tenido de generar un lazo entre nosotras, de cultivar la amistad en la mujer y no la competencia. Claro. ¿Ok? Nosotros acá lo que queremos es no competir, sino integrar más mujeres, venir y que se sumen más mujeres. Justamente el nombre del encuentro, claro, ¿no? Integradas. Mujeres, exacto, integradas en el encuentro. Exacto. Se vivió muy emocionalmente, muy emocionado fue el último taller, que también ahí hablamos de las marchas, de que cada una que había sentido ir a las marchas, al encuentro de mujeres. Bueno, todo eso. Bueno, María del Carmen, de mi parte te agradezco, bueno, la participación acá y realmente gustosos de haberlas recibido, de que esto se haya desarrollado en nuestra casa, por el esfuerzo que están poniendo, por todas estas ideas, por esto que de lo que venimos hablando. Y bueno, te agradecemos este espacio acá en la mesa. Claro, yo le agradezco a ustedes que nos brinden el espacio físico, porque es muy importante. Realmente ahí está el compromiso de Radio Libre, de la Cachilo, de la Biblioteca Cachilo. El compromiso de brindar un espacio para que las mujeres se encuentren. Muy bien, te agradezco. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, estamos en el momento también de Contra la Pared, que conduce habitualmente nuestro compañero y amigo Daniel Berretoni, sí, porque ya son más de las 21. Claro, están usurpando, y Daniel como corresponde. Tiene 50 cassettes con notas para pasar. Cassette. Estamos transmitiendo en vivo, a Chito Calcia nos está mirando. Ah, ¿cómo transmitiendo en vivo? ¿Cómo es eso? Claro, a través del Facebook hacemos transmisiones en directo. ¿Vos tenés Facebook, Daniel Berretoni? Sí, sí, acá tengo. ¿Querés ver? Ah, mirá, qué lindo. Mirá acá. ¿La querés ver mirá allá? Che, sí, ¿cómo es que transmití? Un poco sorprendido, realmente. ¿Por la cámara? No deje de ser una sorpresa. Ahí de Libre y su constitución es constantemente una sorpresa. Nos sorprendemos entre nosotros. Sí, no, pero realmente impresionante. Acompaña la noche, acompaña el día y bueno, Contra la Pared, gustosamente comparte este espacio, pero mañana se cumple un año que llegó Cambiemos a la República Argentina. Mañana nuevamente se cumple un aniversario más de la Declaración Universal por los Derechos Humanos y cada vez vemos que se cumplen menos. Pasan el tiempo y en la República Argentina, 33 años de democracia, tenemos 32% de pobreza. Una sumatoria de gobiernos elegidos popularmente, desde Alfonsín y por supuesto pasado por todo lo que conocemos, inclusive el kirchnerismo, y también este año ha sumado lo mismo, y que no vemos que ninguno va a cambiar, ¿no? Porque lo que ayer prohibía el kirchnerismo, hoy lo aprueba, y entonces vemos que hay una sumatoria, mientras no hay una alternativa real y concreta de salir del capitalismo, nosotros vamos a seguir metidos en que si viene Juan o viene Pedro, y todo aplica en la misma política. Y por ahí lo que sí aumenta es, vemos cómo el gobierno arregló con el movimiento Evita, en 30.000 millones de pesos en 3 años, para crear una nueva obra social, y donde, bueno, ha calmado un poco los ánimos de ese sector, por lo menos, y que vemos que se van emparchando y no cambia nada. Pero bueno, hoy teníamos un par, vamos a seguir después con temas que tienen que ver cómo miente este sistema, como por ejemplo dice que se puede consumir cannabis o aceite de cannabis, y el día miércoles hubo una actividad muy importante en la Plaza San Martín donde denunciaron que era una mentira, de que no es así, de que es un negocio para pocos, y bueno, lo estábamos compartiendo con la audiencia de Aire Libre y de Contra la Pared, donde bueno, realmente una mentira más con respecto a que se autoriza. Por ejemplo, una persona borracha en un auto es menos peligrosa que una persona que planta una planta de marihuana en su patio. Entonces la persona que planta una planta en su patio va detenida. Y la persona que va borracha matando gente no le pasa absolutamente nada. Pero bueno, son algunas cosas que queríamos decir. Y por supuesto no interferimos más en la No, en la favor. Sorpresa continua que es aire libre. No, por favor. Llegás y estamos en otra cosa. No, por favor, ahora estamos en la hora contra la pared, así que hasta las 10 tenés el micrófono. No quiero. No, sí, estamos al aire. Estamos al aire, claro, sí. No, queríamos. Con él quería hablar. ¿Podemos hablar con él? Sí, cómo no, porque... le paso el micrófono. No, vos sabés que la semana pasada a través del Facebook, acá estamos. ¿Qué hacés? No, Beto, no te vayas, quédate acá. No, porque está este encuentro nacional de las asambleas. La UAC. La UAC. En este preciso momento se está llevando a cabo. Sí, ahora justo. Claro. Sí. Y quería que nos comente, bueno, quiénes son los que se van a reunir, qué es lo que están haciendo. Porque tiene que ver con lo que de aire libre, Beto. Tiene que ver con el encuentro popular, tiene que ver también con la participación popular. Y en este caso, bueno, estas asambleas son muy importantes porque son las que le están poniendo la resistencia a la contaminación, al desgaste del ambiente, no del medio ambiente. Del ambiente entero lo están destruyendo. En ese encuentro, ¿qué se resume? Mirá, bueno, ¿qué haces, Dani? Soy Fernando. Fernando. Acá estamos en la fiestita de la fiesta, ¿va? Perdón, si me llegan a escuchar y me matan. Una cuadra completa de... Pero por suerte no estamos en la radio. Y por suerte no vinieron los... Por suerte no vinieron los... Los gendarmes. Los concejales, pero bueno. Pero bueno, acá estamos. Bueno, sí, acá en la Kermés de la Cachilo, acá festejando. Sí, bueno, justo ahora en este momento se está llevando adelante lo que sería el encuentro de la UAC. El número 27 creo que es el 27 encuentro de la UAC, que cumple 10 años. Es decir, ya que 2006 empezaron los encuentros, que son básicamente reuniones de distintos grupos de las asambleas ciudadanas en la lucha contra el saqueo y la contaminación. Ahí, por ejemplo, va a estar la gente que organiza, que es la gente de La Rioja, o sea, todos los que lucharon para evitar la mega minería en Famatina, va a estar la gente de Esquel, de la Unión de Asambleas Patagónicas, va a estar la gente que estuvo en el bloqueo contra Monsanto en Malvinas Argentinas, la gente de Gualeguaychú, bueno, la gente que viene luchando hace 10, 15 años contra este modelo extractivista, contaminante, saqueador, genocida, que nos está matando a todos. Es fundamental el estudio, la organización y la resistencia en este caso. Un ejemplo... Sí. Y lo que se hace más que nada es eso, intercambiar experiencias de lucha. Intercambiar experiencias de organización y, bueno, de alguna manera también ver cuáles son los nuevos caminos a partir de la nueva coyuntura política. Claro, porque nosotros, vos estás hablando de esto de La Rioja, estás comentando y nos estás acercando a esta información. Pero Rosario no es una ciudad que está ajena a la contaminación. No, por supuesto que no. Bueno, vos estuviste hace muy poquito cuando largamos la caravana ahí desde Zona Sur. Desde ahí, que donde hay 180 silos que están contaminando a los vecinos que están enfrente, digamos, de lo que sería el barrio universitario. Y bueno, y en cada uno de los lugares, digamos, de nuestra ciudad hay un montón de situaciones de contaminación, de saqueo. Claro, porque no solamente la unidad 6, entre otras cosas, sí. Pero bueno, nosotros queremos decirle, nos falta la cámara, porque hay que comentarle también a la audiencia que en este momento, en la intersección de Teniente Añeto y Virasoro, se ha montado un escenario. Este escenario, bueno, permite que algunos talleres, en este caso de folclore, que se hace acá en la Cachilo, se puedan mostrar a todos los vecinos. Está muy bueno, acá se puede describir, si se quiere, algo que no sé si alguna vez sucedió esto en la radio. ¿Una descripción de baile folclórico puede ser? Y podemos debutar acá. Bien. Ahí vemos, por ejemplo, unas 10 personas, de las cuales la mayoría son niños y niñas, con sus polleras al viento, bailando alegremente una danza folclórica. No, nosotros lo que queríamos decirte, porque estábamos antes, estuvimos filmando, hicimos un registro en video, y donde ya el tiempo pasa... Y al amor ya no lo reflejo, como ayer. Pero la idea es que acá ya está la abuela, la madre y la nieta de la misma familia que han pasado por la Cachilo y por la radio. Impresionante. Es una cosa que... Acá estamos. Y vemos cómo Alguna de las madres dice, nosotros tenemos nuestros hijos, pero aparte también nos sirve de terapia. La cuestión del baile, la danza, que es, digamos que es completo. Sí. Faltaría un psicólogo. Yo tengo algunos manos santas ahí que podemos invitar para que ayuden a este proceso de la terapia, digo. ¿No sí, cierto? Puede ser también, sí. Danza terapia. Vos sabés que conozco mucha gente que ha venido a La Cachila por primera vez, por ejemplo, por el taller de folclore. Claro. Es muy convocante. Hace muchos años que es una de las actividades más convocantes de acá de, sí. Sí, sí, de la Biblioteca Cachila. Estábamos con el profesor encargado de pintura. Así que bueno, acá se produce un intervalo. Está la gente responsable, no sé si responsable, de... Vos sabés que yo tuve un problema porque arranqué con mate, después pasé por el Fernet, atravesé la brama y volví al mate. Así que podemos hacer una transmisión muy buena. Sí, yo creo que sí. Lo que sí, no comí nada porque se terminó todo. Se terminó el chori, la hamburguesa, el pancho, la torta asada. ¿Hubo torta asada? Ah, porque ni la vi. Bueno, y aquí Milton paraguayo. Es una cosa paraguaya, no sabemos qué es lo que tiene ahí, envuelto. Puede ahorcarse tranquilamente, pero bueno. Bueno, acá me están diciendo, Daniel, que ese dato no lo tenía. El Fernet es digestivo, me están diciendo. Ah, claro. Pero el chinar es mejor. El chinar, mi abuelo tomaba chinar con soda. Para digestivo es soda y limón. Exacto. Es bueno, sí. Porque el chinar tiene alcaucil. La causila, claro, es muy bueno para el hígado. Bueno, pasamos, nosotros no tenemos límites, ¿eh? Pasamos desde... ¿Sí? Bueno, de acuerdo. Parece que sí. Esto tenemos límites. Sí, lo pone, siempre hay un comisario, siempre hay un comisario dando vueltas. Esto con el es comisariado Aire político. Radio, esta transmisión es de Aire Libre Radio Comunitario 91.3 y este es un espacio abierto, realmente la radio se abre. Comparte con su hermana. Sí, se abre a la transmisión que hace la Biblioteca Popular Cachilo. Y aquí en esta esquina tan nuestra. Así que vamos a seguir escuchando la música de... La música de la patria. Sojera. Venga, venga, venga, véngase. Ya va a amanecer, yo escucho un rock and roll en la radio. Apago el motor para escucharlo mejor. Mi articulación se presta para el movimiento. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Hora 21:23 minutos. Estamos transmitiendo en vivo, en directo, todo lo que es la Kermés de la Cachilo y muestra anual de talleres. Y también en un momento especial de Contra la Pared, que este es su horario habitual de salida, este programa periodístico de todas las noches, de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche. Milton, nuestro compañero, haciendo las presentaciones en el escenario. Ahora está el taller de folclore, como relataban los compañeros antes, el taller de folclore haciendo su muestra. Esta vez más jovencitos, ya no niños, sino jóvenes, que están, bueno, mostrando lo que estuvieron trabajando con la profe Olga todo este año, y que también es un taller clásico ya de la Biblioteca Popular Cachilo, que todos los viernes y todos los lunes tiene actividad de taller de folclore. Todos talleres que se van renovando año a año. Seguramente la inscripción para los próximos talleres será en marzo o abril aproximadamente, así que hay que estar atentos a la escucha de la radio y también a la convocatoria que hacen las compañeras por el barrio, pegando carteles, dando un volante para que te acuerdes que están los talleres, para que te sumes a alguna de las propuestas educativas y artísticas que año a año la Cachilo ofrece. Vamos a escuchar, Rodri, unas notas más que había hecho Marcela con respecto a reportajes realizados a la gente que, bueno, estuvo feriando aquí y que de alguna manera comenta un poco qué es lo que siente al estar aquí en la feria, gente que vino por primera vez, gente de organizaciones. Vamos con el track número 15, creo que no lo habíamos escuchado. Vamos a escuchar un poco las notas que hizo Marcela en su recorrida por esta feria. Hola, estamos acá viendo que los chicos están dibujando, creando, y bueno, vamos a hablar un ratito con ellos. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Sheila. ¿Cómo la estás pasando y qué estás haciendo? Genial, un dibujo de corazón. Bueno, ¿y vos? ¿Qué estás haciendo? Giovanna y un dibujo de mi familia. ¿Y vos? ¿Qué estás haciendo? La playa. La plaza, muy bien. ¿Cómo te llamas? Geniel. ¿Y cómo la estás pasando en la kermés? Muy bien. ¿Y qué estás haciendo ahora? Un personaje de un juego de terror. Bueno, gracias. Hola, sí, quería saber cómo la están pasando acá. Bien. ¿Qué están ensayando para qué? Para folclore. ¿Cómo es tu nombre? Morela. ¿Y el tuyo? ¿Eh? ¿Cómo te llamas? Miranda. Bueno, están ensayando con el profe Franco del taller. ¿Qué tal? Sí, Franco, ¿cómo andás? Marcela, ¿qué tal? Sí, contame un poquito qué están haciendo. Estamos marcando los lugares para el espacio escénico, porque bueno, es todo lo importante del espacio escénico y bueno, que los chicos bailen y... Claro, porque ahora ya están por bailar, ya, ¿no? Ya por bailar, por mostrar lo que hicimos durante todo el año. Bien, y decime el horario y los días para el año que viene, creo que seguirá el taller. Bien, durante el año 2016 estuvimos trabajando los horarios los martes de 6 a 7 y media con los chicos, los más chiquitos y adolescentes, y de 7 y media a 9 con los adultos mayores, que bueno... Tuvieron, fue todo un éxito, ¿no? Fue todo un éxito, mucha gente, muchos chicos participando. Así que y con Olga, que también estuvimos trabajando los días viernes de 6 a 8 con nivel inicial, porque bueno, se dividió en dos grupos. Así que bueno, muy contento de haber trabajado con chicos que bueno, ya tenían algún avance, algún conocimiento. Porque es tu primer año de trabajar acá en la Cachilo, ¿no? ¿Qué tal tu experiencia acá en la biblioteca? Hermoso, hermoso. La biblioteca, la gente, todos muy... Gente con mucha capacidad, gente muy educada. Bueno, y la convivencia, excelente. Bueno, gracias, Franco. Hola, mira, quería saber cómo te llamaba, a qué grupo perteneces y, bueno, cómo fueron convocados acá. Bueno, mi nombre es Manuel. Yo soy del Movimiento Scout, mi grupo Scout es el San Antonio de Padua, el número 30. Adentro del Movimiento Scout a mí me conocen como Harry. No somos el único grupo Scout que está acá en el evento. Nosotros hace 3 años que venimos haciendo un trabajo, por así decirlo, de colaboración con la biblioteca, ayudando a la Kermés organizando distintos juegos que tengan que ver con lo que hacemos nosotros los scouts, que son como, por ejemplo, aquí enfrente de nosotros tenemos un, lo que nosotros llamamos un puente mono. El puente mono justamente es hacer, como el nombre indica, es un puente realizado entre dos árboles con una soga larga y gruesa para que los chicos se cuelguen por un lado y se descuelguen por el otro, yendo por el medio haciendo equilibrio. Nosotros hace 3 años que estamos ayudando a la biblioteca con distintas actividades y cada año lo disfrutamos más. Bueno, muchas gracias. Gracias no, de por nada. Colaborar y gracias por la nota. No, de nada, gracias a ustedes. Bien, así escuchábamos estas notas que realizó nuestra compañera Marcela Bazán, recorriendo la feria, hablando con la gente, realmente muy emotivas. También nos encontramos con gente que está viniendo por primera vez después de muchos años, quizás por la lejanía o porque no se había enterado o algo que sucedía. Bueno, se acercó un día, se decidió y ese día es hoy. Y está por acá dando vueltas y realmente puede ver en carne propia lo que es esto en la calle. Este es el momento más impresionante quizá de la noche, porque bueno, el folclore es lo que está aunando el sentir de mucha gente, lo que agrupa, lo que une, lo que va llevando a que mucha gente participe, y están todos realmente muy contentos y alegres con las danzas que están haciendo los chicos y las chicas del taller de folclore. Lo tenemos a Daniel Berrettoni, que tiene la fortuna de tener Facebook y transmitir en vivo cualquier evento. Daniel, ¿cómo es eso? Ponete los auriculares, tenés el hombre de radio, vamos. Hay que decirle qué tiene que hacer, vamos. ¿Vos sabés que esto lo...? Préndalo primero. No, está prendido. Ah, está prendido. Sí, yo por lo menos me escucho. Ahí está. Ah, ahí te escucho. Claro. Es en la magia que hace Rodrigo. No. Rodrigo, Bernardo. Rodrigo y Bernardo. Sí. Fundamentalmente, y que compartimos todas las noches aquí de lunes a viernes contra la pared. Pero bueno, esto del Facebook es como todo lo que produce el sistema, es para consumo fácil. Realmente me sorprendiste porque... Y entonces aquí desde una función que tiene el Facebook, en este caso acá tenemos la que ya hemos tomado. Ajá. Y se puede ver a través del Facebook, pero bueno... O sea, vos con tu celular, la cámara de tu celular, vos tomás, filmás... Y le subes. Y lo sube a todos mis amigos que están en el Facebook. Ah, yo no te tengo de amigo. Ah, viste, es natural. Es natural, no te haga problema. Milton, ¿vos lo tenés de amigo a Daniel? Bueno. Mira, acá Rodrigo lo tenés de amigo. Acá podemos. Pará, lo damos vuelta. Ah, no le queda otra a Rodrigo que ser tu amigo, dice. Sí, porque si no, mira, acá se pudre todo. Pero mandame una solicitud de amistad, no me la manda nunca la verdad. Sí, bueno, no, pero en este caso hay que volver acá. Ah, cierto. A Rodrigo le mandé. Rodrigo me mandó, no le contesté. Perdón, ahora sí, acá empiezan a aparecer todo. Pero. No, para, aguantame hasta esta noche. Es que, sí. Lo que quería comentarle a la audiencia, que por ahí no tuvo la suerte o la posibilidad de venir acá, que se está perdiendo esta actividad que ha organizado la Cachilo, esta cantidad de gente, estos talones de resistencia que tienen. Los ciudadanos, los barrios, fundamentalmente, y que están demostrando, esto le muestra al sistema una posibilidad, al sistema y a todo el mundo que está escuchando, estas actividades que se fueron perdiendo. Y el otro día te comentaba, tuve la posibilidad de estar hablando con un personaje de la ciudad, como el Flaco Menotti, comentaba todas estas cosas, las cosas que hacían los clubes barriales, las bibliotecas y demás, y que se fueron perdiendo, ¿no? O dentro de lo que... O sea, cada época tiene esas actividades, ¿no? Como por ejemplo los clubes barriales, desde los trabajadores, los obreros que se iban organizando, iban dándoles alternativas que tenían que ver con cómo hacer deporte, cómo poder juntarse, cómo organizar los bailes los fines de semana, cómo poner la primer pileta, laburo barrial. Y es un poco lo que es esta esquina, esta historia que contiene Aire Libre. Y así que desde aquí, teniente Nieta, se ven estos frutos. El cultivo, ve el cultivo. Estos Pepe Frutos. No, chao. Escúchame, no. Estuve toda la tarde compartiendo con Pepe Frutos la mesa acá. ¿A dónde estaba? Y estaba acá sentado. ¿Dónde estás vos? No. Es más, debe estar escuchando y estar viniendo acá a supervisar qué estás haciendo. Claro, no, pero nosotros somos Aire Libre. Nosotros somos Aire Libre, no somos Farco. Un dato, Dani. Sí. A diferencia de años anteriores que ha venido chata de gendarmería, a ver qué pasaba, qué sé yo, esta vez vino un móvil. ¿Estamos en decadencia? Se quedó a la distancia, ¿eh? Se quedó a la distancia, no es que entró a averiguar, a pedir cosas, qué sé yo, datos o alguna cosa que la policía siempre pide. No, ya fue, no pasó nada. Pisa no había, así que... Tampoco... Es más, vino hasta la municipalidad con el tema porque hay que cortar las calles. Sí, pero pedimos, estamos legales. Sí, y aparte, cuando dijeron, che, vinieron de la municipalidad por el corte de calle, dijimos, ¿qué pasa? No, el funcionario vino y dijo, vinimos para cumplir con lo que ustedes habían ya realizado. Y dijimos, bueno, hagan tranquilos, muchachos. Porque, viste, cuando aparece alguien de la municipalidad, decís, ¿y esto qué están haciendo? Dame los permisos. Claro. Y si uno viene medio flojo de papeles... No, eso teníamos, ya con anticipación la biblioteca sí. lo había pedido. ¿Vía sugestión? No, la biblioteca y la radio, no son un solo corazón. ¿No es cierto? Como debe ser. Como tal cual. La organización manda. Pero Tony, no hay agua en toda la ciudad. Hubo un problema en la planta potabilizadora. Ahora estamos viendo el diario digital de la capital para ver si hay alguna información, pero no, se había cortado que el agua. Yo quería decirle a la audiencia... Corte de energía sí. Provocó problemas de presión de agua en distintas zonas de Rosario. Bueno, recuerde usted, vecino de Rosario, ¿cuánto pagaba la factura de energía eléctrica el año pasado? ¿Cuánto lo está pagando ahora? La energía eléctrica, estamos hablando que en la provincia de Santa Fe es del Estado. La empresa provincial de energía es la que tiene que garantizar... Es una empresa, pero del Estado. Claro, es la que tiene que garantizar el servicio, pero tendría que ser tan eficiente como lo que cobra. Le queremos recordar que fueron ya unos cuantos aumentos de este año 2016 que venimos soportando los usuarios y consumidores. Y no solamente energía eléctrica, sino también podemos hablar del gas, podemos hablar del famoso litoral gas, podemos hablar del agua también. Hasta la TGI va a aumentar también. Sí, señor. Se prevé un aumento. Y ya están hablando de un piso mínimo de 30-40% para el año que viene. O sea, eso sí pueden superar los índices inflacionarios. Ahora, los salarios, eso lo dejamos para otro momento. Es una vergüenza realmente, y aparte la mansedumbre que tenemos los rosarinos. Fundamentalmente, otra de las cosas, bueno, el transporte. El transporte, si hay algo que nos mancillan, si hay algo que realmente nos ofende cotidianamente, es el uso de los ómnibus. No sabes cuándo te pasa, cuál es la frecuencia, cada cuánto. Ahora, según una encuesta de la municipalidad, no recuerdo exactamente el porcentaje, pero como que el 60-70% estaba de conforme. No, es una mentira. Con eso es una mentira. Pero no, lo que no llama la atención es que lo pueda hacer porque hay un interés político, porque querés ganar votos, querés tener una imagen. Ahora, que los medios de comunicación se prendan en esa y no digan absoluta, o sea, o tienen la suerte, el privilegio de andar en auto, no usar el transporte público, porque aquel que tiene que moverse, que realmente son trabajadores, jubilados, estudiantes, que son los que más usan el transporte público, es una vergüenza, llegan tarde al trabajo, llegan tarde si no se rompe, viajás como chancho realmente, viajé asesinado. Y eso sigue y sigue y sigue. Encima, esa mentira, porque es más o menos compararlo con la inflación. Así con, es. El año, con el otro gobierno que decía que no había inflación, y vos ibas al supermercado y lo veías. No podés, hay cosas que no se pueden ocultar. Igual que el sol, que siempre está. Tal cual, exacto. Como decía una canción de Discépolo que decía, ¿te acordás de Milo Lenski? Ajá, sí, que cantaba un pedacito de un tema de Discépolo que decía, y el sol, no me acuerdo, pero algo siempre igual, y el sol vuelve a salir. Claro. Todo sigue igual y el sol vuelve a salir. Sí, señor. Es así. Todo pasa. Hacemos una pausa, Dani. Sí, cómo no. Vallejos, ponemos un tema musical. ¿Qué te parece? Ahora que está más refrescado, logró su objetivo. Logró su objetivo de toda la tarde. ¿Qué hizo? Que era refrescarse. Que era refrescarse. Y está bien, está bien. Es la hora, es la hora, ¿no, Milton? Como decía Yuya, es la hora, es la hora, ¿no? Uno hace uno dice, bueno, es la hora y vamos a seguir cantando esa canción. Así que sí, bien, bien por Rodrigo, que pudo tener su objetivo. Y bueno, creo que más de uno. Es más, Rodrigo y algunos más ya cumplieron su objetivo. Sí. Ahora no quedó nada para comer, pero bueno. No quedó nada para comer, pero se ha pedido algo para seguir degustando. Ah, muy bien. Así muy que bien, dentro de unos minutos van a caer algunas pizzas que bueno, se van a estar ahí vendiendo para poder hacerle el aguante a la kermés. Sí, a esta kermés. Qué iluminada y linda que está la esquina esta, che. Tremendo, tremendo. La verdad que impresionante. Y más con las danzas acá que movilizan a toda la gente. Está buenísimo. Bueno, hacemos una pausa y seguimos con esta transmisión especial hasta las 10 de la noche para ir cerrando un poco esto y ir a, bueno, a degustar todas esas cosas que no pudimos hacer en esta transmisión. Sí, y es más, se va a cerrar con un gran baile gran, como se dice. Creo que Berretini trajo un Campari. ¿Puede ser que sea un Campari? Ah, no lo vi, no vi. Yo no vi nada todavía, pero bueno. A ver. O un amargo obrero trajo. Un taconi, o un taconi. Vamos con la música, Rodri. 91.3 Aire libre. Aire libre. 91.3 Aire libre. Radio comunitaria. Salame, llévate este jabón. ¡Gracias! Esos chicos son como bombas pequeñitas. El peor camino a la cueva de Jericó. Para tipos que no duermen por la noche. De 1 hora 50 minutos, estamos llegando al final de esta transmisión. y estamos en el espacio de Contra la Pared con Daniel Berretoni, que sigue jugando con el Facebook que tiene y haciendo alarde de que puede transmitir por Facebook y no sé cuántas cosas. No, no digo nada. Mirá vos. Mirá, hago lo que vos hacés en la radio. Ah, mirá vos, hablando con el operador. Ahí está. Ah, es el compañero. No digamos quién. Bien, bien. Es un periodista. Siempre está atento. Sí, siempre está atento. Claro. Acercate y toma el micrófono, Berretoni. Dale, vos, hombre de radio. También está Pepe Frutos, que nos acompañó en el comienzo de la transmisión. Que arrancamos a las 6:30 de la tarde, pasadita a las 6:30. Y ya estamos llegando también al final de esta kermés. Que, bueno, falta sortear los números que han sido ofrecidos por las rifas. Luego creo que van a poner música, un poquito como para que la gente también baile un poquito. Y realmente lo de Folclore recién fue el sumum de la noche con las danzas y con toda la gente prendida a todo lo que es el folclore. Realmente muy, muy lindo. La esquina más iluminada que nunca. Cuando no están estas luces, esta es una boca de lobo, esta esquina. Porque o se rompe la lamparita del alumbrado público. Y por ahí esta parte queda muy oscura. Y ahora, bueno, estaría para dejar todas estas lamparitas así, ¿eh? Y dejar también el tendedero de banderines de todos colores que también cruza las calles. Impresionante. Le mandamos saludos por la radio a los chicos del sonido que nos han, digamos, ahí proporcionado lo que es el sonido de escenario para que podamos ir escuchando las cosas que se hicieron, las representaciones, el cuento que narró nuestra amiga Adriana Felicia. Así que bueno, estamos llegando al final del día de hoy de esta kermés, que es la número 6, si no me equivoco, creo que es la número 6. Es la sexta kermés. Tocó esta vez Las Mil y Una Noches. Y Berre, nos estamos despidiendo. Tome el micrófono, por favor. Por favor, Marcela. Otra cosa, por favor. Y a ver dónde quedó el auricular. ¿Hola? Sí, mirá, acá estamos. No estamos presentes. Estamos. A ver. ¿Dónde quedan los auriculares? ¿Te los llevaron? Qué bárbaro, qué gente. Estaba por aquí. Vamos a ver si nos encontramos. Acá, no. Acá Rodrigo te pasa sus auriculares. Ahí está. Gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Gracias, Potro. A ver, por favor, saquen sus nombres. Sí. ¿Alguna, no, dentro de lo que es Contra la Pared, algunas cosas que, digamos, es bueno recordar ahora, cosas de la semana que viene, que veas que se pueden hacer? Sí. Yo lo que quiero recordar, ¿qué tal? ¿Cómo anda, maestro? El taller de risa. Llegó el señor Marinelli. Sí, señor. Que sí, va a empezar el taller de risa. Sí, señor. Como la continuidad en la programa. Ah, bueno. Bueno, yo lo que quiero decir, mañana hay actividades. Lamentablemente cada vez hay ni los radicales se acuerdan de del 10 de diciembre, qué es lo que significa. Porque, entre otras cosas, nosotros empezamos a tener esta fecha. Cierto. A partir del regreso mañana de la democracia. Porque en 1983, Alfonsín decide asumir a la vuelta a la democracia un 10 de diciembre de 1983. Y pasado el tiempo, y hoy vemos que eso que está resumido en muy pocos artículos de estos, de los de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se han hecho tratados sobre tratados y acuerdos sobre acuerdos y no se cumple absolutamente nada. Se vulneran inclusive aquí en la República Argentina, el caso más concreto es el de Milagro Sala, que está mal detenida, que se tiene que investigar a cualquiera como cualquier ciudadano o ciudadana de la República Argentina. Sí, sí. Pero está mal detenida, está mal detenida. Entonces por eso queremos decirte que si hay alguien que está vulnerando los derechos humanos es el gobierno de Mauricio del Ingeniero, del niño Mauricio Macri. Y mañana hay una actividad, dos actividades lamentablemente, una que tiene que ver en el Museo de la Memoria a las 6 de la tarde y otra en la Plaza 25 de Mayo, donde tradicionalmente se hace la marcha de abuelas y madres de Plaza de Mayo, ¿no? Así que estas dos actividades que queríamos compartir y que aquellos que puedan acercarse y por lo menos difundir y abrir. Yo diría que esto que se está terminando acá, esta jornada, en realidad nos abre un año nuevo hasta el próximo diciembre de posibilidades de organizarnos, de marchar, de luchar, de buscar nuevas alternativas sobre esto. Así que bueno, estamos acá en pleno concurso, en plena rifa. Sí, porque están las rifas que se han ofrecido esta tarde. Ahí está Milton, que fue el conductor en escenario toda la tarde, presentando a la gente de los talleres, presentando, bueno, también a los a todos los compañeros que han, bueno, ido anunciando a la gente distintas cosas, como también iba el movimiento dentro de la feria. Así que ahí está Milton. Ahí lo vemos. Así que tenemos un canasta navideña. Sí, sí. Había un mini componente, ¿no? Como primer premio, y ahora la canasta navideña. El 85. Están sorteando el 85. 85. 85, siempre que nosotros. Ah, mira, vos no cumpliste 85. Ya, sí. Ahí estamos. No, estoy en 87. Estoy, en realidad estoy en los 90. ¿O naciste en el 85? En los 90 estoy. Los 90. Vos más o menos. Está el amigo Marinera, acérquese, Sergio, acérquese, venga, venga. ¿Quién se ganó la canasta navideña? El panchero, mirá vos, el panchero se fue bien pancho, Bien, se ganó entonces la canasta navideña, bien, bien. Viste, comer pancho y vender pancho trae suerte. Es así. Estamos con el amigo Sergio Marinelli, que es el conductor del programa, que en instantes comienza, o no sé, va a comenzarlo. Marinelli, ¿qué va a hacer? Y pero si estamos en una cuestión de fiesta, me parece que habría que seguir con la fiesta, porque yo vengo con la locura que tengo encima, con el resfrío que tengo encima, me parece que no da, viste, para hacer un programa. Yo venía a hablar de cosas serias, encima, ¿Cómo identificar idiotas, imbéciles y estúpidos, viste? Me parece que no da para esta noche para hablar de esas cosas, porque hay un montón dando vueltas, viste. Entonces, mejor que no se enoje la gente. No, no, realmente es una noche de alegría. Yo iba a venir, pero problemas familiares de toda índole me imposibilitaron venir. Casi no vengo, pero yo, como no había venido el viernes pasado... La semana pasada, claro. No podía hablar, la semana pasada por eso lo llamé, no podía hablar. Me agarró el aire acondicionado y me mató. Y digo, bueno, hoy voy. Y iba a venir iba a traer a mi familia para que venga, pero tengo mi mujer y mi nena, las dos en cama, ¿viste? Y voy a hacer el programa y después vengo. Pero no pensé que iba a durar tanto. Pensé que era una kermés tranquila. Sí, sí, sí. A la tarde, digamos. Sí, se fue, ¿no? Llevando de a poquito. Claro. Pero no. Yo, o sea, digamos, cedo el espacio para que sigan comentando, que venga gente a hablar. Podríamos contar algún chiste, pero no sé si que venga la gente a contar chistes. También, sí. Ese espacio para que la gente venga y cuente algo divertido. Pero bueno, me parece bien, o sea, me sorprende la cantidad de gente, realmente. Esperemos que haga algo para fin de año. Ya estuve hablando con Bernardo, me dijo que sí. Ah, pero Bernardo, vos le decís fiesta, joda. Ya, Bernardo. Siempre presente. Sí, es una cosa. Pero bueno, realmente lo felicito a la organización. Lástima que no pude participar más activamente. Pero no me quiero comprometer porque yo me conozco y sé que vengo a las 8 de la mañana y no me voy más. Pero la salud, viste, no. Se me complicó todo esta semana. Pero bueno, realmente felicito. Los felicito a la organización, a la radio, y bueno, hay que seguir haciendo este tipo de reuniones barriales, que me parece que son muy importantes, ¿no? Porque con la situación que se está viviendo, que se junten 10, 50, 100 o 150 personas para festejar, o para reunirse, o para charlar, o para divertirse, en este momento me parece que es muy bueno, y realmente felicito a la radio y a la organización, a vos y a los directivos. No quiero empezar a nombrar porque después me olvido. Está bien, sí, uno se olvida. No, por eso, ¿viste? ¿Yo qué soy? Eso, a todos, realmente a la gente que lo organizó, realmente muy, muy emocionante. Y la verdad que estoy contento y estoy feliz. A pesar de que no he participado, pero lo ves en la gente, ¿no? La gente se queda y... Sí, tal cual. Me parece que es muy bueno, que es muy bueno. Hay que seguir insistiendo con este tipo de reuniones. No sé si cada 3 o 4 meses buscar una excusa y ponerse las pilas para hacer algo, ¿no? Porque me parece que la gente necesita un lugar de contención, de expresión. Sí, y de encuentro. Y de encuentro, obviamente. Bueno, esto es un encuentro, ¿no? O sea, pero me parece que es muy, muy peor. Yo sé que cuesta y que no es fácil, ¿no? Pero bueno... La gente está, o sea, que es lo más importante. O sea, la gente vino, participó, participa y se va contento. No como Bernardo, que se vaya a los tumbos, pero bueno. Bueno, esa es otra historia. Ese otro cantar. Ese otro cantar. Pero bueno, felicito a la gente y hay que seguir para adelante. Bueno, Sergio, gracias entonces. Gracias por estar por acá. Sí, y bueno, seguiremos un ratito más hasta que dure la carmé, que también ya está llegando a su término. Claro, por eso. ¿Viste? No hay ningún problema, así que bueno. Por eso me parece que cortarlo para hacer un programa, aunque sea un programa de risa como lo absurdo como hago yo, pero me parece que se cortaría lo que está haciendo la gente acá, ¿no? O sea, están haciendo los sorteos y bueno, me parece bien. Bueno, Sergio, gracias, ¿eh? No, por favor, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Bien, esto sigue, estamos llegando al final también de la kermés, se estaban sorteando los números de la rifa. Vamos con un poquito de música, Rodri. Es la hora 22:05. y pensábamos terminar a las 10 de la noche, pero bueno, la situación amerita, ya se cambió incluso la música aquí en esta feria, en esta kermés, como para que la gente de a poquito, si se va retirando, se va retirando así, moviéndose, contenta, con alegría, como es lo que vivió toda la jornada del día de hoy. Y no queríamos cerrar, digamos, esta transmisión especial que estamos haciendo de aire libre, sin dejar de hablar con la gente, en este caso con una niña, con una amiga que tenemos que queremos mucho. Se llama Luz. ¿Cómo andás, Luz? Ah, primero lo tenés que aprender. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo andás? Bien, todo bien acá. Bueno, vos estás viniendo a la biblioteca porque estás participando en dos talleres, ¿puede ser? Sí. ¿Cuáles? Tela y hago guitarra. Antes también hacía malabares y... ¿cómo se dice esto? Tejido. Tejido. Che, ¿cuántos años tenés vos? Yo, 10. Qué bárbaro. Qué bárbaro. No, porque te veo muy grande, así como... muy. Qué bárbaro, cómo crecen. Gracias. Los chicos. Che, ¿y cómo viví esto de los talleres? ¿Cuando venís? ¿Qué es lo que sentís? ¿Qué te moviliza si venir? Y a mí me encanta, o sea, porque yo todo lo hago porque me gusta. Y además es venir y compartir, reírse. Por ahí si alguien se equivoca y hace algo mal, también nos reímos todos. Entonces es muy lindo compartir esa alegría con todos mis compañeros y mis compañeras también. Y yo, bueno, en tela nos reímos mucho porque por ahí... no sé, dice la seño, hacete un pajarito y lo hacemos para el otro lado y te empiezan a mirar y se empiezan a reír y te das cuenta y te reís también. Entonces es muy lindo eso. Y también en guitarra por ahí hacemos más los acordes y te equivocaste y se empiezan a reír también y todos se ríen juntos. Claro. Entonces es muy lindo compartir con todos, claro, tus compañeros. Porque viste que a veces cuando uno... va a algún lugar y conoce gente nueva, por ahí uno no tiene mucha onda con la gente, depende de quién es, pero vos encontraste algo lindo, en un lugar lindo con chicos, con otros chicos, bien. Sí, es muy lindo, o sea, también acá conozco a Claudia, a Laura. Y... aparte te conocemos que eras chiquitita, sí, mirá vos, sí. y hoy, ¿en qué muestra participaste? Hoy hice la muestra de tela y la muestra de guitarra. De guitarra. ¿Y en guitarra qué es lo que estuvieron, digamos, haciendo en instrumentos? ¿Practicando una canción o solamente ver cómo ponen los dedos para la guitarra? ¿Cómo fue el taller? Y no, era de todo un poco. Era a veces, o sea, casi siempre se practicaba más cómo poner los dedos porque es lo que más te cuesta. Claro. Sobre todo a la hora de... apretar o dejar o ir sosteniendo un poquito, dejarlo ahí o hacer mucho, o sea, hacer, porque por ahí hay diferentes tipos de rasguidos. En algunos rasguidos vos te das cuenta de que tenés que, no sé, como hacerlo más con los dedos más apretados y hay otros que no. Claro, con los dedos más suave, como para que la cuerda se tense de otra forma. Claro, y después es la música, bueno, el profe que yo estoy es con el profe Gabriel, que bueno, le agradezco porque hemos aprendido un montón con él, y bueno, y él te dice, esta canción te parece, y si no te parece, buscamos otra, si no sale, muchas veces por ahí no salía, y teníamos que buscar otra, y él no tenía problema. No es exigente, eso es lo mejor, o sea, que te tiene toda la paciencia del mundo. Eso es importante, es muy importante. Es muy importante que un profe sea un referente y que te dé esa chance de que uno no está haciendo las cosas para competir ni para ver si te sale perfecto todo. Claro, o sea, el profe dice, bueno, las muestras, por ejemplo, si te equivocás, seguí, no importa, dice, si total, dice después, dice, lo podemos ir corrigiendo, dice, de a poco. Y entonces eso es muy lindo porque hay veces que están arriba tuyo exigiéndote que lo hagas excelente y eso por ahí no es lindo. Claro, y uno siente mucha presión. Che, ¿primera vez que haces guitarra? No, hace 3 años ya que hago. Ah, 3 años ya. Ah, mirá, sí. Vos, me había perdido tu rumbo acá dentro de la biblio. Che, ¿y hoy la muestra cómo viste la gente? ¿Uno se pone nervioso? ¿Cómo es la cosa? ¿Se prepara mentalmente? ¿Cómo es? Mira, telas es el primer año que hago, o sea que medio así como que un poquito de miedo me dio. Al principio un poquito de vergüenza, más o menos un poquito así, no sé, como que me, no sé, no sabía, me ponía nerviosa, me puse toda colorada. Pero bueno, en guitarra ya es el tercer año, entonces ya es como que ya acostumbro. Más relajada, claro. Claro. Che, en tela pasa que son todas chicas las que van a tela. Sí, no hay igual, ningún chico que vaya. Igual yo conozco a chicos que no van acá, pero van a otros lugares. Van a otros lugares, mirá vos. Sí, y acá hace el año, hace desde el año pasado que venía un chico. Leandro se llamaba, venía. Ah, sí, tenés razón. Sí. Venía. Sí. Sí, este año nos vino a visitar algunas veces y vino y nos mostraba cosas y nosotros decíamos, "Ay, ¿cómo lo haces?" Y bueno, y decíamos, "Bueno, ya lo vamos a poder aprender nosotros." Che, Luz, ¿y el año que viene qué onda? ¿Seguir participando? ¿Elegir otro taller? ¿Cómo te ves? Y no sé, porque hay algunos años que hay algunos talleres y otros años que ya no los hay. Por ejemplo, guitarra obviamente voy a seguir y con tela este año me encantó, o sea, fue hermoso, una experiencia hermosísima. Entonces yo creo que el año que viene, apenas abran las inscripciones, voy a venir. Es más, este año yo me acuerdo que apenas se abrieron las inscripciones, al otro día estaba acá y fui la primera. Buenísimo. Che, Luz, bueno, no te quiero sacar más tiempo. Ahí te esperan los papi. Mirá, apareció Sol, mirá vos. Apareció. Vení, Sol, vení. Vení. La más tímida. Che, te agradezco este espacio de estar acá con nosotros. Y ya sabes que cuando estemos haciendo la radio te acercás, charlás con nosotros, no hay problema. Bueno, gracias por haberme invitado. No, por nada, gracias a vos. Bueno, así hablamos con Luz, como también con un montón de chicos y gente que está participando en los talleres y siente cosas muy lindas, siente que un espacio propio, se siente cómodo, en este caso cómoda. Bueno, así le pasa a cada uno y tratamos de que cada vez los talleres puedan ofrecerse para más gente, haya más ofertas que se puedan proponer y que la gente lo pueda tener en cuenta. Y valorar y hacer que lo aproveche, digamos, que lo aproveche y esté acá con nosotros. Nosotros vamos cerrando la transmisión. Ya han puesto un poco de música de cumbia como para que la gente vaya bailando. Ya han pedido algo para comer porque, bueno, nos hemos quedado sin comer, Rodri. Así que vamos a aprovechar para comer algo. Estamos acá en la esquina de Tenita Nieto de Verasoro. Mientras vamos desarmando de a poquito, vamos pasando la noche con música. Después Rodrigo se va a hacer un recital. Toca la guitarra el Rodri. Bueno, vamos a ir cerrando esto. Ya son las 22:13 minutos, 22:15. Ya estamos siguiendo con la programación habitual de Aire Libre Radio Comunitaria. Mañana ya saben todos los programas del fin de semana que hay, con señales a la mañana de 9 a 12. Luego el programa de Leo Encina, Lo que faltaba. Más tarde a las 5 de la tarde, Cosas de Mujeres con Cindy Solavela. Explosión Boliviana a las 6 de la tarde. Y así cada una de las propuestas que tenemos en el aire los invitamos a escuchar y sintonizar en el 91.3. Esperamos haberles reflejado estas emociones lindas que tenemos a través de los sonidos. Mi nombre es Beto Palacios, me acompañó Pepe Frutos en los micrófonos, Rodrigo Vallejos en la mesa de exteriores junto a André Núñez, en los controles de estudios Bernardo Sarabia, se sumó también a la transmisión Daniel Berretoni. Y también estuvimos hablando con Sergio Marinelli, quien en estos momentos haría el programa, pero bueno, se dio el espacio para que pudiéramos tranquilamente seguir charlando con ustedes desde esta transmisión especial. De nuestra parte, hasta aquí llegamos. Le damos un abrazo de radio para todos. Y en otro encuentro en la calle, en otro encuentro popular, emotivo, ahí estaremos, escuchándonos a través del 91.3. Chau. Aire Libre, Radio Comunitaria. Transmitiendo en vivo para todo el mundo a través de www.airelibre.org.ar. Aire Libre, apostando a la igualdad, marcando la diferencia.